FM Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite N. Elite N Radio. Un programa donde encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre. En compañía del Marcus Tigre Tocho y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! ¿Qué onda, chicos? Muy buenas noches tengan ustedes aquí, oyentes de Elite en el Radio, a través de Anime Nexus y Radio Instinto Urbano. Hoy estamos en Anime Nexus y estamos en vivo. Originalmente habíamos dicho que íbamos a grabar el podcast el día jueves a las 21:40, pero pues como Cronos no llegó y aquí tengo al fiel testigo que es Marcelino, pues vamos a transmitirlo en vivo, pues ya que... ¿Qué onda, Marcelino? ¿Qué dices? Afortunado, es algo malo, algo bueno. Aquí... Muy bien. Aquí pues, llorando, que me dejan solo. Te dejan solo y abandonado. Y aparte, Marcos también, porque sí. el pinche güey todavía dice, todavía faltan 4 minutos. Pues ya entramos, güey. Pinche Marcos, nos dejó como novios de rancho el güey, pero bueno, ni pedo. Oye, semana, ¿qué es la tercera semana? No, segunda semana de marzo. Y pues, pues ya se dieron a conocer los números de consolas vendidas en Norteamérica durante el mes de febrero, de las cuales, pues, por primera vez en varios meses, pues el PlayStation 4 no es la primera consola vendida. Increíble, pero sí. Increíble, increíble, y todo es culpa de Marcelino. Bueno, sí, compré una, sí, soy culpable. Eres culpable, eres copartícipe de que Sony haya perdido ese liderazgo. Ah, el rato lo vuelvo a recuperar. Pues sí, pero bueno, es tu culpa, todo es tu culpa. Sí, soy culpable. Sí, eres culpable. También, pues, básicamente se cierran unos servicios por ahí de PlayStation Vita. ¿De Mobile? Sí, PS Mobile, que se va, dice adiós. Vaya, nació muerto, vivió muerto y se murió muerto. Sí. Nunca lo ocupé. Nadie lo ocupó esa madre. Yo tengo Vita y no. Y nada. Lo veía ahí. Creo que una vez entré y ya. Ok, mira. Está en otra tienda. Ya, o sea, francamente, pues no tiene. No. Pues no levantó y no lo apoyó. Aquí fue más culpa de Sony que no lo apoyó. Como. Vaya. Y en general ha sido el común denominador con el Vita, porque tampoco Sony ha apoyado bastante al Vita, que digamos. Si acaso en Japón y con los JRPGs. Sí, puro remake. Y los remakes. Puro remake indie. Los remakes y los ports, y párala de contar. Literalmente. Y pues esa es la desgracia, ¿no? Con la que se vive con el Vita, ¿no? El retraso de Uncharted 4, Uncharted, no sé cómo se pronuncia esa madre. Ay, una idea. Se lo retrasó. Bueno. ¿Era la carta fuerte para fin de año? Era para salir en las ventas de fin de año y lo retrasaron hasta la primavera del 2016. Una cosa realmente terrible. Y supongo que de esto Marcus sabrá más, que ya llegó. ¿Cómo andas, Marcus? Hola, Metal Gear. Hola Metal Gear, hola Marcelino, buenas noches, la queridos gran escuchas. Ya llegué, sí. ¿Qué dijeron? Pues estamos hablando de un... Es como, a ver Marcos, ayúdame con esto. ¿Cómo se pronuncia? ¿Uncharted o Uncharted? Uncharted. Uncharted, ok, Uncharted 4. ¿Cómo ves lo del retraso? Uncharted. Uncharted. Lo del retraso. Es que bueno que no es en una mujer, porque eso sí asustaría. Pero. Fuera de eso, está bien. Creo que está bien, pero yo lo veo por un motivo más, no de competencia, porque seguramente Uncharted vendería muchísimo. Sí. Pero, ay, qué bueno. Carajo, un gran problema que hay en la industria ahorita es que no hay nada que jugar nunca durante primavera. Nunca, nada, un carajo. Está medio muerto y medio vacío todo. Es que todo sale o después o despuesito del E3 en el verano, o sale por allá entre septiembre, algunos en octubre, y luego noviembre son los fuertes, y luego diciembre es el los triple A. Y en abril todo así como solito y triste. Los únicos grandes, más o menos, güey, los únicos grandes lanzamientos de abril son los de April Fools, güey. Ajá, y Mortal Kombat 10X en este caso. Ay, puro remake en esta temporada, eh. Puro remake. Así que va a ser bueno tener Uncharted 4 en primavera. Porque además, en otoño de este año vamos a tener Metal Gear Solid 5. Vamos a tener Halo 5. Hola Metal Gear, por cierto, ese video, esa frase, ¿en qué lugar está? Yo la busqué y no la encontré en ningún video. Es idea nuestra, güey, es de nuestra creación, güey. Ah, bien, porque yo la quería bajar. Sí, bueno, no. No, es All Snake. Pero, ¿se acuerdan? Hola que Metal Gear. Sí, es mejor, quedó mejor, ¿no? Sí, es lo mejor, no más. Hola Metal Gear. Metal Gear con G y R. Pero sí. Bueno, ¿qué más tenemos este otoño? Si no mal recuerdo, salen muchas cositas indie y lo que falte por ver en el E3. Y como, ya luego, o sea, como el E3, bueno, no viene tan fuerte, como el pasado. Pues podría ser este el E3 de el último clavo en el ataúd de Nintendo y de Xbox, y ya el último en pedestal en el. Sí, el último. ¿Cómo decirlo? El último escalón para subir al cielo de PlayStation. Ya. Y el último. Esta podría ser la última chance de Nintendo de no rezagarse más. De lo que ya sí, está. Sí, es como para que Nintendo diga: no estamos tan viejos. No somos una compañía de rucos japoneses trajeados. Medio sabemos de videojuegos. Xbox, pues ya tiene que dejar de regarla tanto y decir: sí tenemos juegos. Y PlayStation solo tiene que no cagarla, que es lo más fácil. Oigan, ¿se acuerdan de Kim Ping? Eso es lo más difícil, ¿eh? Sí, yo me acuerdo de Kim Ping. De Kim Ping. De hecho, Marcelino estaba ahí. ¿Se acuerdan de hace? ¿Qué fue? ¿Hace cuánto les diré? Hace como 6 meses, no más de 6 meses. No, ¿cuál? Yo creo que son. Antes del mundial. 9 meses. Sí, ya nació el niño, güey. Literalmente ya nació el niño. Sí, 9 meses. Ya nació el niño, güey. Ayer se estrenó Powers en PlayStation. Bueno, no, neta no. ¿Qué? Ayer lo lanzaron, güey. Recuérdeme qué es Powers. ¿Te acuerdas? Lo que pasa es que Marcelino no se acuerda porque él se durmió en ese pedazo. No. Fue cuando me dormí. ¿No te bastaron? Sí, fue cuando ¿no te dormiste, bastaron? ¿20 minutos para entender? Güey, 20 minutos así, no te bastaron para entender. Bueno, para quien no sepa de qué chingados estamos hablando, y Marcelino, que no estuvo ese día, bueno, sí estaba, pero se durmió. Recordemos el día del E3, que estuvimos aquí Marcelino, Marcus y yo, esa noche, en una previa del E3, fue la conferencia del lunes en la noche, Marcus. Sí, de Sony. La de Sony, que estuvimos aquí el lunes cubriendo a Herzog, y esa noche estuvimos aquí haciendo un especial del ITN Radio. Comentando todo lo que estaba sucediendo en la conferencia de Sony, que en ese momento se estaba llevando a cabo. Durante en ese momento salió un tipo que se parecía a este Kim Ping del Hombre Araña o de Spider-Man, a presentar una serie. No era Kim Ping, ¿no? Pero o sea, el güey se parecía de madre. Y fue a presentar una serie exclusiva que iba a salir para las plataformas de PlayStation, tanto PS Vita como PlayStation 4. Esta serie es una serie basada en un cómic de Marvel llamada Powers, y la presentaron que iba a ser la primera serie hecha exclusivamente para consolas, que se iba a lanzar en esta generación de videojuegos, ¿no? La cosa es que demoraron como 20 minutos y todo el mundo se acuerda porque el güey se parecía a Kingpin y porque estuvo aburrido de a madre y porque se perdió valioso tiempo en la presentación de otros juegos como Batman Arkham Knight, que fue lo que siguió, si no mal recuerdo. Y entre otras cuestiones por ahí que estuvieron mencionando en la conferencia de Sony en el E3 del año pasado, de 2014. Entonces, la cosa es que el día de ayer, ya después de esta recapitulación, pues ya se estrenó una serie de Powers, al fin. Que a nadie, que dicho sea de paso, siguió sin interesarle a nadie. Ni yo la vi. Y me salió ni sabía. No, tú ni sabías que era eso, güey. Tú ni sabías, tú te dormiste, güey. Sí, de hecho estoy más enterado de Daredevil en Netflix que de esa cosa. Oiga, nos dicen que nos estamos cayendo. ¿En serio? Yo estoy recostado, así que no me he caído. Sí, no, yo tampoco. Estamos en instinto urbano. Estamos en instinto urbano. Hola, hola, Maestro Lee. No, que leí algo de que íbamos a entrar en Nexus. ¿Qué pasó? Sí, estamos en Anime Nexus también, güey. Ah, ok, perfecto. Bueno, saludos a la banda de Anime Nexus. Es bonito volver al horario que tuve más de 8 meses. ¿Ah, sí? Sí, es bonito volver al jueves. ¿Tuviste este horario 8 meses tú, güey? El de jueves a las 9. Ah, muy bien. Bonito volver. Pues sí. Bueno, ya regresamos. El Instinto Urbano, por estabilidad de la conexión, como que está jalando mejor allá. Entonces, pues óiganos en Instinto Urbano, ¿no? Perfecto. Sí, igual aquí voy a bajar los bitrates a 80 y 24 para que no haya tanto problema. Sí, nos caímos nada más como fueron dos caíditas nomás, o sea, si no hubo tanto pedo, lo que es, escandalizan. Bueno, pues nada. Se estrenó Powers y pues nada, nadie le gustó, nadie le interesó, nadie le importó y next, siguiente. Marcus, ¿qué tienes tú para comentar? Que bueno, feliz vigésimo aniversario a Chrono Trigger, que es el mejor RPG de la historia. Ahora lo empecé a jugar, Que es el RPG prietero por excelencia. Prietero. Sí, porque yo creo que usted no buscó el cartucho o el disco o el cartucho de 10, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, usted lo tiene en emulador y con ROM, ¿verdad? ¿Cuál? El de. No, yo lo tengo en Super, güey. Chrono Trigger. Sí. Ahí está, emulador. El fan prieto tiene emulador. No, a ver, güey, nada más que sí te voy a decir una cosa. Tengo el cartucho, pero como no tengo Super, güey, pues no tengo chingados jugarlo, güey. Aún así, emulador. Pues sí, emulador, ¿y qué pedo? No, emulador, el fan prieto baja emulador y bajó Chrono Trigger y le gustó mucho porque los dibujitos los hacía Akira Toriyama. Nah, tampoco pero... así, güey. No, aquí de Chrono Trigger ahí sí yo sí te puedo decir que pinche que Rodríguez es una pinche obra de arte, pero no porque sea Toriyama, güey, sino por todo lo que confluye, güey. Confluye la música, confluye la historia, el desarrollo del juego. Ya sé, lo digo por los prietos. Ah, ya, yo pensé que me estabas tirando a caca a mí, pendejo. No, ¿cuándo? Yo estoy hablando de los prietos. Usted se puso el saco de prieto y ese es su problema. Ah, porque dijiste lo de emulador, animal. Es que es como ahí el combo prieto de... Es el güey que es fanático de los RPGs porque se siente que es güero o vikingo. El que le gusta un chingo los RPGs y dice que es fan, pero tiene todo en emuladores, aunque el güey bien podría comprar los originales. Es el güey que sigue esperando que salga un emulador de Play 4 en compu para poder jugar Final Fantasy XV. Le llamó la atención porque el pinche Crono se parece como a Goku con pelo rojo. Y así. Y que se compra su anime de bolsita. Ajá, que compra anime de bolsita. Que pregunta si hay anime de Chrono Trigger porque ve las ilustraciones muy anime. No hay un anime de ese videojueguito. Y pues ese es un prototipo de fan prieto. Ay, sí, le venden un disco con un anime de 5 minutos en 100 pesos. Y lo compra. Ajá, y lo compra, güey. Son los cortos animados de la versión de 10. Y ya. Qué rápido se fueron 20 años. Recuerdo mucho ese juego. Y es un juegazo, Mucho sea de paso. Sí. Es de esos buenos juegos que los fritos lo echan a perder. ¿Los qué? Los fritos lo echan a perder. Sí, pero los fritos echan a perder todo. ¿Lo que callamos ya, los prietos? Lo que callamos los prietos. Yo tengo una historia medio triste, pero a la vez feliz con Chrono Trigger, de lo que callamos los prietos. Del pinche final, ¿no? Es del supuesto final, pero aparte otra que ahora que lo pienso mi tío, es que le cuento, Sensei, les cuento a todos. Yo muchas veces conseguí juegos muy raros de NES, Super NES, PlayStation 1 y cosas así. No precisamente porque fuera el interés de que yo tuviera esos juegos o porque mi familia supiera. Lo que pasa es que muchos de esos juegos me los mandaban del gabacho, o sea, de Estados Unidos. El chiste de eso era que un tío... ¿Desde pequeño estabas en esa red de corrupción? Sí, ya desde pequeño estaba en esa red de corrupción. Y ahorita te voy a explicar por qué sí es una red de corrupción. Como aquí la industria era medio falluca, entonces mi señora madre le dijo a uno de mis tíos que me enviara juegos. Lo interesante es que a mi tío le daban el 15%, creo que era 15% del valor del juego que me mandara. Entonces mi tío, nada pendejo, buscaba los juegos más caros. Así obviamente él ganaba más. Y por eso me llegaron cosas tan chingonas como Chrono Trigger, entre otras pendejadas que tengo por ahí. Y bueno, también lo de que yo pensaba que uno de los momentos del juego era el final, y eso me frustró muchísimo cuando era un pequeño niño. Entonces lo que hice fue enojarme, tomar mi cartucho, guardarlo en su cajita y no jugarlo en 4 años. Y hasta que luego me dijeron, hasta que lo vendí, me dijeron no, que ese no era el final, que lo volví a conseguir y lo pude terminar. Qué bonito juego. Por cierto, si alguien me escucha y quiere jugar Chrono Trigger, les recomiendo la versión de Nintendo 10. Es la mejor. ¿Sabes qué es lo que me da tristeza de las versiones de Nintendo 10? ¿Qué? Que son tan pinche caras cuando... Puta madre. ¿Qué? Ah, R4. Pero en general con cualquier juego, güey. En general con cualquier juego, güey. O sea, pinche R4 le vino a dar en la madre al pinche 10, güey. Que sí, muy jodido. Sí. Bueno, entre comillas, porque es una mamada que... Es una verdadera jalada que las ventas de hardware estén casi casi al mismo nivel que las de software. Que eso significa que tienen un 10 para jugar, pero quién sabe dónde chingados sacan los juegos. Y eso ya tiene que explicarte que te están pirateando, cabrón. Play 1. Play 1, no. El más es claro, PSP. Oye, Marcos, ¿sí? ¿Algún día tendríamos que hacer un especial de consolas más pirateadas, no? Estaría bien. O de consolas que se pueden piratear, pero la banda no sabe. Sí. Aunque nos meteríamos así como en pedos, ¿no? ¿Con quiénes? ¿Con los prietos? Con los prietos, güey. Lo que callamos los prietos. Los pinches prietos que te cobran 200 pesos por piratearte el Wii, cabrón. Los que te cobraban 150 pesos por instalarte el expansion pack del Nintendo 64. Vete a la verga, güey, no. No mames, ¿en serio? Sí, o sea, yo conozco esa red de corrupción. No mames, quitar una pinche tapa, güey. Y sacar es el que pinche jumper pack, güey. No chingues, güey. Pero es que te decía, no, mi chavo, es que ocupas instalarle acá un hardware, güey. Y eso solo yo lo puedo hacer y hay que desarmarlo. Es una pinche tapa, güey. No mames, sacas este cartuchito, güey. Y dice, le tenemos que modificar algo al láser. Y aquí te lo abrimos. Y pues te quitaban la carcasa, le ponían como. ¿Cuál láser al 64? No mames. Así decían. O sea, nada más lo abrían. Y ahí le, como que le, con un destornillador, se hacían como que le movían. Ya lo cerraban. Como que le ajustaban algo. Y le ponían esa madre. Y ya 150 pesos. Pinche dinero fácil. Sí, es también el de la memoria, el de instalarle memory cards al PlayStation 1 y PlayStation 2, todo ese tipo de cosas. Mira, yo del Play 1 lo único que sabía era el chip y no es más que ponerle un pinche diodo, güey. Ajá, pero o sea, los pinches revendedores son cabrones. Porque no se acuerda que había una pantallita del PlayStation 1. Ah, sí. Esa pantallita estaba chida. Aplicaban la del expansion pack. Hijo de tu pinche madre. Yo los conozco, esos cabrones. Soy amigo de varios chacales de ese nivel. Y así podremos contar muchas chacaladas. Yo me uniré a ese programa. Yo sí, me avisan. Yo me uno. Puta madre. Pero bueno, ¿qué estamos? ¿Chrono Trigger? Perdón, sí, perdón, sí, si vengo distraído, estoy sí, cansado. Estábamos con Chrono Trigger. Juegas. O sea, sí, y justo que fue ayer, que se cumplieron que 20 años, ¿no? Ajá. Justamente ayer, juegazo. Eso fue un pinche Dream Team los que hicieron este Chrono Trigger, güey. Sí, el Dream Team del RPG. ¿Y se ha vuelto a repetir eso, Marcos? Porque yo de así de RPG, francamente, yo sí soy un ignorante completo. No, no. No, hasta el momento no, así, no, algo tan magnífico, no. No, y nunca se va a repetir. Oye, güey, por cierto, te iba a decir una cosa. Ahora que pues, nunca había jugado Chrono Trigger, ¿eh? Ajá. Y ayer apenas que pues ya vi que estaba mi mami con Chrono Trigger de Super Nintendo, ¿eh? Pues lo vamos a jugar esta pendejada, güey. Esta pendejada. Cinco horas después. Pues sí. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que tengo el cartucho, pero lo conseguí cuando ya no tenía Super, güey. Qué jodido. Y neta, yo quiero se hacer lo compro. O sea, quiero conseguir el Super Nintendo, güey. Para hacer una videoguía de eso, pero grabado directo del Super, güey. Se va a tardar un buen de horas. Ya sé, güey. Mira, con el de Zelda, ¿cómo estoy, güey? Que todavía no lo puedo acabar. Bueno. Yo veré esa videoguía. La cosa es de que... Pinche Chrono Trigger... pues nada más juntaron a tres cabrones. ¿Cómo se llaman esos güeyes? Estos puñetetos de Square Enix. Era Square. De hecho no era Square Enix, era Square Soft. Nos van a madrear. Es verdad, todavía no se fusionaban, ¿verdad? No, todavía no, todavía Square Soft estaba. Antes no luchaba a perder Enix. Todavía Square Soft no hacía la película horrible de Final Fantasy y se tenía que ir a la quiebra. Todavía eran decentes. Vayan diciendo. Eran tres chinos, pero no recuerdo sus nombres. Bueno, solo el de Akira Toriyama, pero el de los otros dos, como que no. Me veo el avión ahorita mismo. Perdón, vengo muy jodido. Si alguien nos ayuda con el Dream Team aquí de... ¿No era Nobuo Uematsu? A ver, los directores fue... Takashi Tokita, Yoshinori Kitase, Akihiko Matsui. Matsui, ya. Y con el arte de Akira Toriyama. Ah, sí, pero es. Falta el compositor. El compositor es una historia muy buena. ¿Quién es el compositor, Marcelino? A ver, son aquí, tres. Sí, Yoshinori Mitsuda, Nobuo Uematsu, que es... Ah, mira, sí está Nobuo Uematsu. Sí está. Y Noriko Matsueda. Ajá. No, pinche Nobuo Uematsu, güey. Ese nació con Square, güey. Ese toda la vida está en Square, güey. Es como Marcelino en el trabajo, güey. Sí, siempre nació ahí. Ahí nació, güey. Ahí se la vive, pinche Nobuo Uematsu, güey. Ajá. Oye, ¿pero quién era el compositor de la música de Chrono Trigger? Esos tres, pero depende de qué canción. Dice Originamori. Bueno, algún... ¿Qué va a ser? ¿Que va a ser un gameplay de Chrono Trigger? No mames, va a durar toda la vida. ¿Lo va a terminar de ver Chabelo? Sí. Que por cierto, paréntesis, el viernes de semana pasado, después de muchos años, volví a ver el principio de Chabelo, güey. Yo también, yo curioso también vi un ratito Chabelo. Ya el güey da consejos, ya no ve que tenía como... enseñanzas entre cortes comerciales. Así que decía, miren los cuates, y ahora yo los voy a invitar a que apoyen esta iniciativa para erradicar el bullying, porque es muy malo mis cuates. No, señor Aguilera, ahora. Ajá. Ahora dijo algo de que no usar el celular mientras hablas mientras comes en la mesa. Porque te puedes ahogar y te puedes morir, cabrón. Ajá. Imagínate, pinche Chabelo, güey. Imagínate, pinche Chabelo. Ya, mi cuate, no te digo que. No uses el teléfono, el celular. Pinche bot. En la pinche mesa. Porque si no, te caga la verga. Te vas a hogar. Te sale la chingada, pendejo. Ay, qué chingón. ¿Qué, güey? Chabelo. Tu pinche voz. ¿Qué tiene mi voz, güey? De que le sale muy bien. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero le sale. Igualito. No mames. Ya me habían dicho eso, güey. No. En Chrono Trigger está muy bonito, ¿eh? Sí, para volver al tema. Para volver al tema, sí. Chrono Trigger, muy bonito. Oye, pero fue de la época de que Square estaba a nada de romper con Nintendo, ¿no? Después de que se pelean con Hiroshi Yamauchi. Sí, fue como decirle a Nintendo. Fue una de las primeras necesidades de Nintendo de no darse cuenta que había talento ahí. Que luego le costó obviamente muchísimo con Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII. Pues sí. Y todo eso se de todo este tema de Mario de la ruptura con entre Nintendo y Square se dio justamente después de Super Mario RPG. Ajá. Después de que no le querían pagar lo suficiente a Square. Pues sí. Y es que la neta, Super Mario RPG fue un exitazo también. Ajá. Uh-huh. El problema es que pinche J bien culero. Bueno, a mí no me gustó. Dejámoslo en que a usted no le gustó. A mí no me gustó. Bueno. Pero era una muy buena fusión Nintendo y Squaresoft. Lástima que Nintendo siempre ha sido así anticuado y no quisieron innovar. Y bueno, ahí están las consecuencias. Chrono Trigger fue como el... De hecho, Chrono Trigger es un antes y un después, no solo en RPG, sino en todo en general. Porque de los juegos 2D es de los mejorcitos que se ve y de los, yo creo, top 3 mejores sprites de la historia. El diseño de los sprites de Chrono Trigger está muy detallado. No, todos deja los sprites. Deja tú el pinche pixel art, güey. Por eso, o sea, eso voy, el diseño ya... El manejo del 2D que tiene todo Chrono Trigger era ya el pico máximo de la... De Vaya la Banda. Era un juego calibre Nintendo, güey. Ajá. No, más. Más allá de Nintendo, no, sí es más, o sea... Era como decirle a todos en la madre, no necesitamos 3D, 2D apenas está demostrando que puede ser increíblemente bonito... Y después de eso, pues empezó el desmadre del 3D y como que a la gente le restó valor a eso. Pero eso no le quita que... A los prietos les gustó más los 3Ds y ya. Vale, a los prietos les gustó más el 3D y quería 3D y se preguntó por qué no salió en 3D Chrono Trigger. El Nintendo 64 se ve horrible. Se escucha como eco. Pero en su momento, ¿cómo lo queríamos? Éramos fans prietos, o sea, todos fuimos fans prietos alguna vez en la vida. Marcelino, ya deja jalártela, güey. No soy yo, si es del ruido que dice, no soy yo. Ah. Pues yo tampoco soy. Ah, bueno. Muy bien. Ser un fantasma. Sí, debe ser Perlita que nos está echando la sal. Ah, sí es cierto, ¿dónde está Perlita? Pues no sé. Yo anoche le recordé que viniera. Y le dije hace rato, pero no me peló. ¿Chander? ¿Chander? No me acordé de Chander. Ni le avisamos. ¿Qué no, ni le avisamos, güey. Mira, dice Renan Toro Santiago, güey. Ser tan prieto que no te enteraste de que Akira. Puta madre. De que Akira Toriyama está involucrado hasta que sacaste el final y la lista de programadores, güey. No, los prietos no leen créditos. Pues estás mal. De hecho, tiene razón, no leen créditos. Los pritos no leen créditos. ¿No leen? No leen, ni siquiera saben leer. Tu argumento es inválido. Muy bien. ¡Holi! Vaya, Perlita, ¿cómo estás? Estamos hablando de Chrono Trigger. Hola, Perlita. ¡Holi! De Chrono Trigger. ¡Ay, es viejísimo eso, oigan! Pues sí, lo que... No, ya sé, pero pasa que cumplió 20 años y Marcos lo trajo a colación. Ay, la infancia. Factor no, fue ni siquiera mi infancia. Fueron a mis 12 años, creo. Tú cállate, Marcos. Ok. Bueno, no, bien. Sí, lo mío sí fue infancia. Yo sí me acuerdo que tenía que estudiar. Como... Ay, no sé. Ay, pero qué bonito. No sé. ¿Y de qué está? ¿Y de qué era precisamente? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué exactamente qué estaban hablando? Perdón. Ah. de que era un antes, es un antes y un después. En los RPGs. Ajá, y que quedó medio en el olvido por la transición de, al 3D. Y ya sí, ahí nos quedamos. Y es que justamente lanza Chrono Trigger por allá, estamos hablando del 11 de marzo de 1995, cuando ya todo el mundo estaba caliente con el Nintendo 64. Y con, no, y, con el Play 1. Y con el PlayStation 1 que ya recién acababa de salir. Fíjate que a mí el Play 1 no me dio, bueno, no me agradó como hasta después de Mega Man. Es que pinches juegos de Play estaban bien culeros todos. Sí, se quejan, sí, es que a mí no me gustaban. O sea, se quejan de los juegos de Nintendo 64 que se ven bien horribles, todos los de Play se ven peor, por Dios. No, es porque tenían pinches videos así de pinches prietos. Puedo diferir de muchas maneras en cuestiones técnicas, pero no es el programa. A ver, no, dilo. Que el PlayStation 1 tenía la diferencia de que no se escalaba en las televisiones. Ah, pues era sí. Era todo nativo. El pinche 64 se estiraba y se jaloneaba. Era como agarrar un póster y mojarlo y luego jalarlo hasta que cupiera en tu pinche pared. El PlayStation 1 no decía. El PlayStation 1 decía, yo soy de tal resolución y voy a caber en la pantalla como tenga que caber, sin recortar límites y sin extenderme. Y chinguen a su madre. Las texturas del PlayStation 1 en su tiempo, todo el mundo pensaba que eran más feas, pero en realidad eran más bonitas porque no usaban el filtro bicúbico jodido del Nintendo 64 y las dejaban tal cual. O sea, eran gráficas naturales tal cual, no era ningún pinche filtro. Además, el PlayStation 1 era más 3D porque era un sistema completamente diferente y eran ya gráficas que se generaban en tiempo real. El Nintendo 64 todavía se aprovechaban los cabrones jodidos y usaban gráficas renderizadas en algunos juegos. Y muchas otras cosas. No sé, Marcos, pero también el pinche Play pues, se apoyaba mucho en videos para las cinemáticas, güey, y el pinche 64 las hacía en tiempo real. Sí, pero o sea, ahí de comprobar calidad, de que pero mira, un video, aunque mira, que haga un paréntesis, aunque al final de cuentas las cinemáticas a cualquier mundo le importa, le termina maniendo madre, güey. Todo el mundo se las hace. Pero la perfección de que no había lagueos de frame rate en el PlayStation 1 y en el 64 sí, hacía mucha diferencia. ¿Y los tiempos de carga? Te los encargo. Los tiempos de carga, ay, mire, los tiempos de carga eran relevantes cuando el juego duraba el triple de lo que duraba en el 64. Sinceramente pienso que toda la terminología técnica no era, en ese momento no era tan de... A nadie le importaba. Ajá, exacto. Ah. Sí, o sea, por ejemplo, yo tuve el Nintendo 64, no el Play, digo, no lo tuve como hasta dentro de 2 o 3 años después. No, hasta más. Pero no, o sea, güey, realmente no te importaba la cuestión técnica. O sea, yo, todos esos detalles que tú estás diciendo ahorita. La verdad, yo a mis 11, 12 años ni los... Hay una pequeña falla técnica con la llamada. De hecho, hay una intermitencia aquí. Bueno, perdimos comunicación con los compañeros. Por ahí tengo una falla con mi servicio de internet. Ya volví. Ya se restableció aquí el servicio. Se fue mi internet tantito. Ah, ok. Sí, esperamos que ya se componga. Lo que pasa es que siguen, han estado reparando, entonces creo que quedó así como que... No han terminado estos cabrones de regresar mi pinche internet. Bueno, nos quedamos en Perlita, que estaba diciendo de que ella no le interesaba las cuestiones técnicas. No, y volviendo como que un poquito a lo de Chrono Trigger, también como que... Güey, séme sincero. Yo jugué Chrono Trigger porque creí que era otra historia relativa a Dragon Ball. Fan Prieto, le dije. O sea, definitivamente. Perrito San Prieto, hashtag. Hashtag, fans prietos. Porque en ese entonces era lo que estaba de moda. Era el auge. Bueno, sí, también se aprovecharon para que hiciera los diseños y fuera más popular. Eso sí, uh-huh, lo sé. Pero si tú ahorita me preguntas sobre la historia de Chrono Trigger, o algún otro juego, yo no te sé decir absolutamente nada. Yo creo que nadie, porque tiene como 15 finales. Ahí está el hashtag en el grupo del ITN. Cosas de prietos. Ahí está, Felipe es fan prieto. Yo solo puedo decir, en cuanto a las cuestiones técnicas del PlayStation 1, que 100 millones de personas sí les importaba la cuestión técnica, por eso compraron Play 1, y a 30 millones... Nah, güey, no digas mamadas, güey. 100 millones compraron el PlayStation 1 porque les podías poner el chip y comprar tu juego de bolsita, güey, no mames. Sí, güey, sí. Y hasta sí, no, por eso no, hasta Play 1. Pinche Sony lo reconoció, güey. Ajá, pero eso no le quita valor al PlayStation 1. Nadie le quita valor al Play 1. O sea, al final de cuentas fue la consola más exitosa de su generación. A pesar de que hubiera consolas más poderosas como el Sega Saturn. Ya habíamos tenido esa discusión, Sensei, hace casi un año. ¿De qué? De que usted decía que el PlayStation 1 era muy chingón en ventas porque tenían chip. Sí, güey. Si te pero lo voy yo a sostener, le aseguro, güey. Yo le puedo asegurar que aunque la mitad de esas consolas tuvieran chip, aún así son más que el Nintendo 64. Ah, no, sí, claro. O sea, eso tampoco te lo negué en su momento, güey. Ahí está, ahí tiene. Además, todos los que tuvieron PlayStation 1 ahora están buscando los juegos originales. Y bueno, que tuvieron piratas. Diferente a lo que está pasando en el Nintendo 64. Lo juegan en emulador. Ajá, lo juegan en emulador. Pero mira cómo son pendejos los que juegan en emulador, güey. Si ni yo, que tengo máquina buena y con buena tarjeta de video, puedo hacer correr bien un emulador de Nintendo 64. Por eso ve, ahí está. Los fans de Play 1 evolucionan a Artemio. Ajá. Es más, ahí está, es el argumento más cabrón. Artemio prefiere el PlayStation 1 que el 64. Sí, por una cuestión técnica, güey, porque ese güey es ingeniero electrónico. Y un ingeniero electrónico avala eso. No, no sé qué pedo, güey. Es Dios. Lo que sea, sabes, Artemio Urbina, que nunca nos escucha. Pero entonces, la risa. Pero no, yo sí entiendo el punto de que él pudiera tener por el T64. Pinche T64 parece como que escala y rescala y tiene filtros de a madre y todo ese pedo. A la hora de querer hacer una modificación en la consola, que ahora está de unos años para acá se ha puesto como algo muy de moda. Te topas que no puedes meterlo en una pantalla de alta definición porque pinche José igual de culero, se ve todo estirado, escalado y se ve como pene de puberto, güey. Está estirado, güey. Ay, Dios, qué cosas. Si quieren hacer una prueba de cómo se ve un 64 ahora, cómo se vería actualmente. Pongan un Play 4 o cualquier cosa, una tele LCD, y embárrenle mayonesa o mostaza o algo a su tele, y así se veía. Es lo equiparable. Tan feo estaba. Difuminado, distorsionado, opaco, triste, mal escalado. De. Uchi. ¿Esa es tu reacción nada más? ¿You? Es que es la más decente que se puede decir. Nada más, ¿cuántos juegos buenos tuvo el 64 a comparación del Play 1? Pues no creo que ni una quinta parte. Es que considera que el Nintendo 64, por la pinche arquitectura que tenía, de entrada se pilló a todos los juegos que estaban en arcade. Ajá. Al ser malísimo para las texturas 2D, para todo el universo 2D. Ajá. ¿Alguna vez SNK planteó la posibilidad de lanzar el Kino Fighter 99 para Nintendo 64? Uh-huh. Y no. Pero cuando se dieron cuenta de que no les iba a salir porque requerían el cartucho de mayor capacidad de 512 megabits, se fueron al Play. Iban a requerir el expansion pack. Y como que vieron que ya andaba quebrando SNK en esa época, porque pinche SNK andaba valiendo madre financieramente por el fracaso de sus consolitas pedorras. bueno. Pues nadie habla de las consolas de SNK, ¿eh? No, porque no existen. No existen, güey. ¿Tuvo consolas? Sí, güey, el Neo Geo Color, güey. Irrelevantes e inútiles. Es todo lo que se puede decir de esas consolas. El Neo Geo Pocket Color, güey. Yo todavía lo llegué a ver hace algunos años en Soriana, güey. Era de las proporciones de un Game Boy Advance. Ah, sí, ya sé cuál es. De hecho, todavía se puede conseguir uno parecido. Sacaron una reedición de una consola de Neo Geo que se llama Neo Geo Gold, creo. Y es de esos güeyes. Vale como 4,000 pesos y es un pinche emulador, mami. Que se puede conectar a una tele HD y ya. No, a lo mejor lo compro un novio. Sí, mejor un novio. Técnicamente era superior al Game Boy Color, ¿eh? De hecho era superior al Game Boy por el simple hecho que era color y que era de 16 bits. Genial, güey. Sí, era superior, pero ¿qué caso tiene? Ser superior no importa. No tenía juegos. ¿Qué caso de ser superior pero no explotaba ni el 20% de su propio potencial? De ninguna Vita. Manera. Vita. Y miren cómo enlazamos los temas, ¿eh? Sí, que ya nos fuimos completamente a otros temas. A explicarles por qué Sony es la verdadera empresa líder de los videojuegos desde siempre. Ah, no seas mamón, güey. Sí, es la neta. Desde el Play 2. Sí. Ajá, pero ahí empezó el gran rey. Hay algo que quiero agregar, que se me está... Ahorita que hubo la caída en la transmisión en vivo, hubo un detalle que se me olvidó comentarte. Fíjate que tú decías hace rato de las especificaciones técnicas que a la gente le importaban. ¿Sabes yo desde cuándo, no sé Marcelino, o tú Marcos, desde cuándo uno como usuario le empezó a tomar relevancia a las características técnicas del sistema? Usted diga desde cuándo usted. A mí, en mi opinión, yo siento que desde la generación de... No sé qué número de generación sea, güey, porque la neta me vale pito, güey. Es la generación del GameCube, del Play 2 y del Xbox. Ah, sí. Desde esa generación como que empezó a tomar más relevancia este tema de la capacidad técnica de las consolas. Ahí como que también vimos un antes y un después. Sí, pero era la aplicación ya de la tecnología y de que estaban entrando nuevos modelos de CRTs que ya estaban más pro. Y que ya manejaban resoluciones, porque al principio las televisiones no manejaban las resoluciones tal cual. O sea, sencillamente era una pinche pantalla ya en la que cayera era la que podías. Pero ya podías conseguir televisiones con... Ahí te regías por la norma de televisión, güey. NTSC. Ajá. En América y PAL en Europa, güey. Sí. En Francia también. Era SECAM, pero... En Japón creo que tienen la silla propia. No, Japón tenía sí. NTSC igual que nosotros. Pero es una... No, pero era una... Sí, NTSC-J es una variante que francamente no tiene gran diferencia con la NTSC de nosotros. La única diferencia que tenía esa norma es que los tonos de oscuros son todavía más oscuros. Genial, los japoneses les gustan ver prits. Sí, más prits. Gusta ver prietos, güey. Pero igual, o sea, tú le ajustabas y le subías el nivel de brillo, güey, y se veía igual que la NTSC de acá. Acá tú le bajas a una tele el brillo y es como un NTSC japonés. Nada más es un componente de la luminancia que cambia, pero es un desfase nada más. Y yo puedo decir que también ahí justifica el reinado inquebrantable de Sony, porque en esa época ellos tenían cable RGB. Pero vamos, al final aquí en México tenías ocupando el mismo RC para conectar todas. El RCA, el player. Ajá, y deja tú, y si tenías tele de las viejitas, güey. Pinche tele de perillas, güey, de esa color filco de 1975, güey. Te tenías que joder con el pinche, un pinche conversor que te lo hiciera radiofrecuencia y meterlo por el canal 3, güey. Pero tenías una tele que fuera compatible con RGB y un Play 2 le puede pelear a un 360 en algunos juegos. Sí, me imagino que te refieres a los juegos de última generación de Play de Play 2 con los de primera generación de Xbox 360. Incluso creo que el Play 2 con RGB se ve mejor que el Wii. Bueno, cualquier cosa en RGB se ve mejor que algo que viene por... Bueno, no, quién sabe, Marcos. ¿Qué resolución máxima tiraba el Play 2? El Play 2 puede tirar 1080i. Ah, no, entonces se la mata porque el Wii manda nada más 480p. Ajá. Aunque el Wii, de hecho, aunque el Wii puedes ponerle un escáler, güey, y te lo saca... Igual te lo saca en 480p, pero ya te lo saca digital. Ah, pero si le pones un escáler al Play 2, te lo saca en 1080p. Pero pues no, pero realmente tú notas diferencia de 1080p a 1080i. Pues vea, Yo te digo la neta, güey. Yo no noto ninguna diferencia. De 1080i a 1080p, yo no veo ninguna diferencia. Yo lo veo igual. Yo no es que lo vea igual o que lo vea diferente, pero tengo un tío tipo Artemio, que también es ingeniero eléctrico y de video y de sonido y todas esas madres. Y yo le presumía mi Play 2 en 1080i con Shadow of the Colossus. Y él me enseñó a ponerlo a 1080p. Y me enseñó a ponerlo a 1080p. Y se ve, y sí se ve una diferencia cuando lo llevas jugando muchos años y de pronto te lo ponen a 1080p. Y yo dije, mierda. Y de hecho, en incluso el God of War... ¿Cuál es la diferencia? ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia? Así, lo primero que notas. El frame rate, güey. El frame rate cambió porque la paleta de colores ya no estaba tan jodida. No es tan relevante, o sea, no suena tan relevante. Pero ¿no ves que, por ejemplo, el güey se caía y de pronto empezaba a temblar la pantalla? En 1080i el temblor estaba desbalanceado. O sea, tú pensabas que el temblor era parte del juego, vaya. O sea, era un temblor muy exagerado. Pero ya cuando tenías en 1080p, era un temblor más nivelado, pero a la vez que se veía más bonito. Porque no se distorsionaba la imagen, solo se movía. Porque con el temblor jodido ese que tenía en 1080i, era como si le dieras un chingazo a una tele viejita y así salían las rayitas de colores y todo. Ya en 1080p ya no se veía eso. Uy, se veía tan chingón. De hecho, los colores eran más claros. Eso sí lo se notaba mucho. Al menos en el Play 2, los colores eran más claros y los negros eran más oscuros. Todo eso... Los negros eran prietos, güey. Sí, negros pasaban prietos. Pasaban de ser prietos a ser Will Smith o unos chavos. Eran de charol, güey. Ellas sí, ya eran de charol. E incluso en el God of War, güey, God of War 2 a 1080p escalado, bien acomodado y bien y todo bien, bien, se ve cabroncísimo. La única diferencia incluso que tiene con la remasterización de PlayStation 3 es que nada más no se ve en píxeles y ya. Y ya. Todo lo demás, color, framerate, todo perfecto en un Play 2. Cosas que nunca iba a poder hacer un GameCube. De hecho, ¿sabes en cuánto los cables de RGB de GameCube son tan raros y a la vez tan inútiles, pero tan escasos, que valen más de 4,000 pesos? No. Y eso lo busqué en eBay porque yo dije, a ver, yo como estoy en... Pero, ¿cuál cable RGB, a cuál te refieres? El RGB, espérame, me habla, espérame tantito. Es el de tres colores, ¿no? ¿El que es rojo, azul y verde? Ajá, ese es el RGB. Bueno, y el cuarto de audio. Casi que lleva. No, trae dos, trae cinco, ¿no? Sí. Ya vine, perdón, me hablaban. Sí, el cable RGB, güey, el que tú dices es el. Es el que tiene tres chupones, ¿no? Es uno rojo, ajá, uno verde y otro azul. Y sí, es el compuesto. Sí, compuesto. Güey, yo lo tengo ese, güey. Pero a ver, ¿cuál es? Es el mismo porque del había Wii. De cables a cables. Ah, ¿el de Wii? Es el mismo del Wii, güey. A ver. Ah, pero o sea, ¿cuál tiene? ¿De Wii o de GameCube? El de Wii. ¿Y es el mismo de GameCube, güey? No, es para la misma entrada, pero es diferente. Pero si sabes, ¿cal igual, güey? La misma entrada. Conéctelo, haga la prueba y va a ver lo diferente que se ve. O sea. O sea, cómprese el otro cable. No tanto compres el otro cable, pero compare, por ejemplo, que los colores que le va a dar un RGB de Wii van a ser diferentes porque hay un pequeño cambio que tienen. No estoy muy seguro, eso todavía no lo entiendo, yo soy ingeniero eléctrico, pero yo también tengo el cable ese de Wii porque tengo mi Wii conectado a mi LCD que tiene entradas RGB y yo intenté, ya puse ahí la típica, se me hizo fácil de conectarle el GameCube y no jalaba. No pitufaba y se veía de hecho incluso más peor. No sé explicarlo cómo, pero se veía feo. Era como... ¿Sabes qué me imagino? Ha de ser una mamada, güey, de que tienes que invertir los cables de posición. Ajá, ¿sabe cómo se ve? Como cuando en el Street Fighter 3 pones Skylines y lo escalas a 1080p. Es más, el 2, que se veía así como distorsionado, pero los píxeles eran como rectángulos y las Skylines feas eran como de colores amarillos que ni siquiera existían. Se ve una cosa completamente... Ahí seguramente un componente no debe estar entrando, ¿no? O sea, hay una... O sea, como que Nintendo... el cable trata de compensar una carencia, pero no puede. Por eso el cable nativo es tan raro. Igual no hace mucha diferencia que digamos, pero... En cosas de tener que acomodar un scaler y de acomodar márgenes y pendejas así, te reduce muchísimo trabajo. Ya. Fue el momento de resolución de Marcos. Y luego en Europa tenían otro cable, el cable SCART, güey. Que de hecho ese es el indicado si se usan scalers. No recuerdo por qué, pero ese es el indicado. Oye, bueno. No, pues mira, yo mi Wii lo tengo por RGB y se ve de la puta madre, ¿eh? Ajá. Neta, sí se ve bien chingón. Sí, el Wii se ve bonito así, pero podría verse mejor. Sí, de hecho. Fíjate que alguna vez, alguna vez corrí una ROM, bueno, un ISO del Tatsunoko vs. Capcom, lo corrí en la máquina. Ajá. No me preguntes por qué. Cuando chequé la resolución, ahí sí me daba una resolución así como si fuera de Play de Play 3 o de pinche Xbox 360, güey. Sin los pinches dientes, güey, ese pedo. Pero lo juegas en la consola y se ven los pinches dientes, donde es la pinche resolución que te manda la consola. Sí, eso es fácil de explicar porque lo que hace la compu es lo que haría un scaler. Si conecta uno un Wii con cable de componente de RGB, vaya, a una tele, se ve feo. Pero si conectas un Wii usando un scaler, conectándolo con un cable amarillo, así le digo, no me acuerdo si es compuesto componente. Si conectas un cable amarillo, ¿no? ¿Eh? No, es amarillo, ese cable que tiene amarillo, rojo y blanco, güey. Si es super video, güey. Bueno, el estándar del Wii. Amarillo, rojo y blanco es RCA, güey. El RCA, el que te incluye ya pues la caja. Si conectas ese a un scaler y el scaler lo conectas con un cable HDMI y pones que se ponga valores de 1080p, se ve como en su compu. Oh, yeah. Y eso es una cosa curiosa. Yo, como aquí tengo el scaler y como mi tele también acepta RGB, lo intenté y se ve una pinche diferencia muy grande. Ahí el factor prieto me gana. Me da hueva cambiar cables. Eres un prieto. Soy un prieto flojo. Ahorita voy a probar algo. Voy a hacer un experimento en línea. A ver, inténtalo y nos dices. No, yo tengo un Play 2 y tengo un cable de video. Ajá. Pero de mi tarjeta capturadora de... ¿Cómo se llama? ¿De televisión? Ajá. Nada más que tengo un cable de video de Play 3. Lo estoy conectando al del Play 2, que se supone es casi la misma. Es el mismo, de hecho. Entró. Ajá, ¿algo que vas a hacer, Marcelino? Ah, es que el primero era un RGB y el otro era uno de 7 y cacho, no recuerdo qué. Ajá. Entonces lo voy a poner en la tele por HDMI y quiero ver cuánto da. O sea, ¿quieres usarlo como un scaler a 720p o a 1080p? Algo así. Güey. Si te sale, vas a ser un pinche héroe. Vas a ser muy feliz. Yo ahorita voy a ver, más, ya me dieron ganas también de experimentar. Chingados, que esto de las resoluciones es muy divertido y yo muy bonito. Yo había hecho eso, pero con el 64 y la capturadora. Yo voy a poner... Yo ahorita tengo mi PlayStation 2 ya listo para jugar. Con cable de componente. RGB, a ver cómo se ve. Voy a poner un juego, a ver, para que vean. A ver. Ahorita que estamos todos experimentando, yo también quiero ser parte del tren del mame. A ver. El tren del mame, güey, no va. Aquí está. Frase épica. Voy a poner. Aquí está. Sí. No, este no. ¿Dónde está? Bueno, en lo que estos dos hacen sus experimentos con los scalers, cambiamos un poco de tema. Ahorita ya nos dicen cuáles son los resultados. El cierre de PSP de PlayStation Mobile. Servicio que, pues, ¿para qué era, Marcelino? Qué cosa tan inútil, qué bueno que la mandaron a chingar a su madre. Marcelino no lo escucha, pero yo le puedo decir de qué se trataba. A ver, ¿de qué se trataba, Marcos? Haga de cuenta, era como... ¿se acuerda de esas cositas de manda un mensaje a tal número y te mandamos un juego? Ah, ya. Eso. ¿Envía a Marcos al 611 y te mandamos fotos de Futarani y del Switch? Ah, algo así. Y juegos, ¿cómo se llama? El God of War de... del Play, del celular, estos jueguitos de albañiles, de FIFA, todos esos chafas. Todos de FIFA albañiles. Eran sobre todo para los teléfonos Xperia, ¿no? Ajá. Sí, porque eran los que tenían esa tecnología y también estaban, tenían un sistema que les permitía conectarse por red inalámbrica con un PSP. Pero nunca se pudo usar bien esa tecnología porque no había infraestructura, al menos aquí en México, para ese tipo de cosas. Porque todo se manejaba por descargas. Como aquí los servicios de internet nunca fallan, güey. Ajá, y como aquí, uff, todos tienen ping de dos y madres así. Sí, güey, no mames, como, no, pues como, sí. Como a mí nunca se me cae el internet y no se me cae el programa, güey. O sea, que no, no, vaya, hoy no se ha caído, pero nos hemos caído. No nos hemos caído. No, no, no. Mira, ¿sabes qué me llama la atención? Que yo ya, hoy ya me caí de la radio tres veces y Marcelino no se ha caído de una vez. Ese está cabrón, su internet está muy mal. Sí, pero no tengo super velocidad. Ese es el pequeño detalle. De todo modo no la tendrías. ¿Quién sabe ahora que Telmex está dando los modems VDSL? ¿Esta nueva tecnología? Así como con la atenuación y todo el pedo que tiene Marcelino ahí en su línea de Telmex, güey. Con esa fácil le soportaría 20 megas, güey. Con el protocolo de VDSL. Vean. Yo les puedo presumir algo aquí. Ya acabé mi experimento. A ver. Tengo Kingdom Hearts con cable de componente a 720p. Ajá. Ahí se ve súper chingón. ¿Va a tomar una foto? Ahí, güey. Yo no encuentro mi control, pero bueno. Ahí va. Se la va a mandar, Sensei. 480i SD. ¿Eso convierte o eso sale? A eso sale. No mames. ¿Podrías usarla con un NES? Ah, no, pero sí. No te va a servir. No, más bien, no te va a servir, pero lo siento. A ver. ¿Clock Tower o Atelier Iris 2? Clock Tower, güey. Clock Tower. Acá me pongo un desmadre, Ya estoy mandando las fotos, Sensei, para que vea qué bonito se ve. También, por cierto, hablando del PS Vita, güey, una noticia importantísima, güey. Ahora sí ya, va a vender, güey, ahora sí va a vender. ¿Por qué? Ya lo lanzaron en China, güey. No, sí. Bueno, no, de hecho, no lo lanzaron. Lo van a lanzar el 20 de marzo. Es decir, sale a la venta de este viernes, o sea, de mañana en 8 días. Bueno, para los que nos escuchen la repetición del domingo, va a salir el próximo viernes, 20 de marzo. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Claro, hay que venderle a los chinos. También va a salir el PlayStation 4 en China, que ya valió ver. Ya valió. Rompemos los 40 millones barrera. No, mira, son 1.300 millones de chinos. Contando con que vendan 5 millones. Contando chingado. A Chun-Li, güey, son 1.300 millones de chinos. Es más, todos esos chinos bicicleteros del escenario Street Fighter Alpha 2, güey. Todos esos van a comprar su Play 4, güey. Ay, qué chingón. Ya van a dejar de andar en bici para jugar al Play, güey. Bendito Play 4. Bueno, van a lanzar, ahí les dan los precios. El precio del PlayStation 4 va a ser de $463 estadounidenses, que es algo así como 2,899 yuanes chinos, que son como 7,000 pesos mexicanos. Y el Vita va a estar en 1,300 yuanes chinos, que es algo así como $207 o 3,200 pesos mexicanos. Eso que pinche dólar está a 16, güey, no mames. Mierda. Mierda, pinche, la pinche radio, güey, no mames. Se paga en dólar. Yo sufro acá que sube el dólar, güey. Sí, yo también, créame. Entiendo su dolor. Pues mi red de corrupción se debilita cada que sube el dólar. Y bueno, la cosa es de que, pues, tu red de corrupción o el dinero para seguir dentro de la red de corrupción, güey. No, la red de corrupción, porque parte de la red de corrupción se basa en que el envío sale más barato y por eso es más fácil enviarlo días antes, pero ahora que el dólar está tan pinche caro, ya es más difícil. Ya no es una pinche semana, ya son 5 días. No, ya. ¡Ay! Perdón, es que 7 es mucho. Son 2 días de juego que se pierde. Ajá, 2 días de juego. O sea, es como perder 2 días de chamba. O sea, tú quieres ya haber acabado el juego cuando otros pendejos apenas lo están empezando, güey. Yo quiero haber aprendido a jugar cuando otros pendejos apenas están recogiendo su caja. Llámese Mortal Kombat X. ¿Ya lo tienes? No, uff, lloro. Si ya lo tuviera, te lo estaría transmitiendo. No estarías aquí, güey. No estaré aquí, estaré ahí pegadote jugando. No, todavía no lo tengo, pero espero tenerlo al menos 3 días antes. Estarías como perro indecente en celo, güey. Ajá, estaría muy, pegado muy jarioso. Pegado todo el pinche día, güey. Sí. Milagro Perlita no dijo ninguna expresión de aborrecimiento. No, porque también sabe que estaría así. ¿Perlita? De hecho, creo que ya no está. Ay, se va y viene. Es que ahorita habló, Perlita. Ah, dijo que volvía ahorita. Ah, ya, muy bien. Bueno, la cosa es de que pues Sony pues ya se une a Microsoft en el mercado chino de las videoconsolas. En este pinche mercado chino pa' cabrón. Uh-huh. Pero qué pregunta, bueno. ¿Le ganarán las consolas en China a las PCs? No. Nah, mira, es que también hay que entender el target del público chino. Sí, de hecho. El target del público chino son de esos pendejos que están jugando League of Legends, güey. StarCraft, World of Warcraft, güey. Son sus deportes nacionales. Sí, o como los pinches. Me autocensuro que juegan Dota, güey. Se escucha el Play 2. Qué bonito sonido. De hecho, sí, el PlayStation 4. ¿Sabes, ese sonido de Play 2 me recuerda cuando encendías antes una iMac. Ajá, qué bonitos sonidos. Pinches iMac de pinches monitores de color turquesa, güey. Ah, perdón, no. Nos va a multar el INE, güey. Sí, no hay que hacer publicidad. A huevo. ¿No viste ese anuncio, güey? Pinche anuncio mamón, güey. Eres turquesa a huevo. A huevo, se me hace tan pendejo. Tan pendejo. Pero bueno. O sea, es que lo hice bien forzado el güey. O sea, que lo dijera con convicción. Es que pues ir a huevo lo tienes que hacer con una pinche convicción. A huevo, cara. Tiene que nacerle del alma. A huevo. Sí, exacto, a huevo, güey. A huevo. Sí, a huevo, bien tranquilo. No, qué pinche maricón. Pinche maricón, güey. Eso, se la quedó al pinche de. ¿Cómo se llama este güey? El que. Se me fue el nombre. Bueno. Ya. ¿Qué es eso, Marcos? ¿Que me pasaste ahí en el inbox? Así se ve un Play 2 conectado con RGB, una tele LCD. ¡Súbelo a la página, pulgados. Animal! ¿Eh? Ya lo subí a la página, tomé otra. Tomaste, perfecto. Pero no me diga que no se ve cabroncísimo. Se ve el pinche corte de sierras, güey, no mames. Ve a la otra, la que subía al, ¿cómo se llama? A la página. Ya la vi. ¿Es el control del Xbox One el que tienes ahí, güey? Sí, es que estoy usándolo para transmitir, no estoy jugando Xbox One. Ah, ya. Oye, se ve bonita ahí la lucecita, se ve diferente. ¿Cuál? Se ve bonita la lucecita. Sí, se ve bonita, pero el problema es que no te avisa qué número de control tienes. Como en el 360. No mames. No, o sea, es una pinche luz blanca por todos y ya. Valió verga. Pero vea qué bonito. En el Play 4 sí te dice el color, güey. Ajá. Aquí no. El Player 1 es rojo y el Player 2 es azul. Aquí tienes que averiguarlo moviendo el pinche stick. Pinche Mike. Sí, si no, ni te enteras. Te digo algo, se ve como en el... Vas a matar, pinche Marco, se ve como el Wii, güey. Ajá, ya sé, pero considerando que es un Play 2 conectado a un LCD de 43 pulgadas por RGB. Sin el scaler, ahorita si se me quita la hueva puedo ponerlo con el scaler a 1080p. Ah, ya. Y va a llorar, ya yo lloré. Ya entiendo qué hace el scaler, güey. Ajá. Ya entiendo qué hace. Por eso están tan bonitos esos benditos ingenieros electrónicos. Fíjate que el Wii ya te venden un scaler, güey. Que lo insertas en la parte. Básicamente se lo insertas por la cola, güey. Ajá. Y ya te saca una salida HDMI directa, güey. Pero ¿en qué resolución? Te lo saca. ¿Qué resolución te? Y te lo saca 1080p. Pero no se puede switchar a 720p. No sé. A ver, voy a buscar. Debería de poderse. Sí, tiene que. A ver. Quiero investigar eso. Yo lo he visto ese. Pues también tengo el Wii en RGB. A ver, le voy a tomar una foto así también. No, el Wii, ya, Wii, ¿para qué me lo muestres, güey? Yo también tengo un Wii, un scaler de Wii. Ah, sí, cierto. Sí. Es que. Digo, ya. Qué puta, qué pendejo, güey. Tengo un scaler de Wii. No, yo tengo el Wii por RGB también, güey. Me emociona esta cosa de las resoluciones y pendejadas así. Pues ya sé, fíjate que sí trae un botoncito y esa madre. Ah, entonces sí furla, porque tendría que poder cambiar. Ajá. Ah, oh, saludos a Erick, en el pixeleado, pero pues no está tan mal. Y fíjate que estoy considerando también comprarme un scaler, güey, para ¿cómo se llama? Para el Wii. Y poder ya tener conectado bien mi DVD. Estaré bien. Porque mi DVD, ese sí lo tengo también por RGB. De hecho, se puede. Ya lo estamos metiendo a cosas muy técnicas que yo creo que al público le valen madres. Pues, quién sabe, güey. Yo creo que sí, ellos dicen, ¿para qué hago eso? Si en mi emulador se ve bonito. Tienen el emulador de Game Boy a 16.9. No, yo creo que ni nos están entendiendo. A ver, déjame verlo aquí rápidamente. Por cierto, gracias a Arquitos que nos está avisando que nos caímos en Instituto Urbano. Ya regresamos también. Ok. Bueno, pues ya tal, fuck the police. Oye, no, sí, ya. Ya aburrimos a todos. Sí, güey. Oye, ¿y Uncharted 4? ¿Uncharted 4? ¿Qué pedo? Uncharted 4. Bueno, platicamos de Uncharted 4. Es la apuesta más grande que PlayStation tiene hasta el momento. ¿Para la generación, güey? ¿Quién sabe para la generación? En lo que va la generación, sí. En lo que va, Uncharted 4 es el. Sí, ya, sí. Sí, ese ya vamos a tener juegos, no se preocupen. No es el juego, es el juego hasta ahorita. Es la exclusiva, es el esto, nadie más lo tiene. Y nadie más podría tener un juego con las especificaciones técnicas que tiene Uncharted 4. Es como decir, como dices tú, es una perra y es nuestra perra. Ajá, y todo el mundo quiere a sus perras, yo amo a mis perras. Lo retrasaron, se me hace muy lógico. Yo de hecho estaba considerando. Mire, fíjese, el problema es que no solo se les está viniendo el tiempo encima a Sony. Sony ahorita seguramente en el invierno, en la época de invierno y otoño, se va a enfocar en vender más consolas con alguna pendejada, con alguna pendejadita. O se va a enfocar directamente a sus estudios tier party, que también le han funcionado en estos 20 milloncitos de PlayStation 4 que han vendido. Y lo que quieren hacer seguramente es dejarle el terreno abierto a Uncharted 4 y pulirlo todavía más. Deben de haber dicho los de Naughty Dog que siempre entregan juegos super cabrones como The Last of Us y bueno, todo Uncharted. Rífatela, ten otros 20 milloncitos de dólares para que hagas lo que tengas que hacer, para que arregles todos los bugs y entrégame el juego en primavera lo más perfecto que puedas. Quiero un juego arriba de 95 como me tienes acostumbrado. Y ya. No queremos Unity. No queremos Unity, no queremos tu pinche, no queremos una historia chafa como The Order. Queremos los mejores gráficos que ha habido en una consola. Queremos la historia que ya todo el mundo conoce. Y queremos tener el terreno libre. Porque sí, yo creo que, yo hasta lo tuiteé, que yo estoy feliz de que lo hayan movido, porque en esa época iba a estar Halo 5 y Metal Gear Solid 5. O sea, entre multiplayer, entre el multiplayer, güey, del Halo y estarme jugando ahí la campaña del Metal Gear, güey, yo creo que Uncharted iba a tener que relegarse un poquito o esperarse, y eso no me hubiera gustado. Es malo tener tantos juegos tan buenos al mismo tiempo porque tienes que relegar uno o tienes que escoger uno. Ahora que Uncharted se queda prácticamente solito en primavera, puta, habrá que ver qué es del exitazo que seguramente va a tener. Yo creo que es una muy buena medida. Lo veo como algo muy, muy bien planeado de Sony para no quedarse vacío. Para no decir, primavera fíjate, no tenemos nada. Fíjate, yo pensé que te ibas a rantear como todo pinche mundo. Porque pasa que también mucha gente se compró el Play esperando un Uncharted 4 para fin de año. Sí. Y se la van a pelar, güey, porque no va a haber, güey. Ah, bueno, pues como sí, toda la gente que se la está pelando ahorita con el Final Fantasy. Como cuando Chandler hizo su berrinche, güey, los que lo esperaban para Vita, güey, y no han leído que se habían equivocado. Ajá. Que por cierto, sí, tiempo. Estaba viendo las cosas por una perspectiva de, güey, de que tengo Xbox One también. Pero si lo veo como una, con perspectiva de un güey que solo tiene un Play 4, dado caso, también puedo apuntar a que Sony tiene algo que va a anunciar en invierno. No, bueno, en el E3 saldría. Sí, güey, y seguramente podría ser algo interesante. O sea, Sony ahorita al momento no ha hecho grandes anuncios que enfoquen la atención de todo el mundo. Como ya dije, se enfoca en tier party, por ejemplo, a Metal Gear Solid 5, como que están aplicando la de Destiny y están diciendo, pues sí, es para todas las consolas, pero en el Play 4 es en la más chingona que van a poder encontrar. Como también en su momento con el Assassin's Creed, ¿no? Que Microsoft lo cacareó de que sí iba a ver mejor en el Play, en el Xbox One. Ajá, ¿y cuál? Y oye, al final Assassin's Creed como que no pegó mucho, ¿eh? Me quedé con ese mal sabor de boca. Fue un bachezote que no se imagina. O sea, sí vendió, pero fue un bachezote para Ubisoft. Incluso las acciones de Ubisoft bajaron. ¿Qué iba a decir? Perdón. Sí, o sea, nada más fue el hype y al tiro se calmó. Ajá, por la cantidad de errores y porque Ubisoft, en lugar de corregir todo bien, o sea, ¿ya? Tener todo chingón, sacan un parche de 40 gigas. No seas mamón, güey. ¿Sí? ¿No se sabía esa? No. ¿De cuánto? Un pinche parche como de 40 gigas. No manches. Ya te mandaron el juego ya arreglado. O sea, te dijeron, pues tu pinche disco nada más es para que sepamos que sí lo tienes, güey. Aquí está el juego bien hecho. Güey, ni el trinche parche de Gran Turismo que pesa 9 gigas. No, güey, el de Master Chief Collection que pesa 15. Un parchezote. Y yo que me quejo que los packs de trajes de Street Fighter pesan 800 megas, güey. Es que esos son una mamada, güey, pero bueno. Y Kertok los compra, güey, que lo peor. y no los vende. No, o sea, sí, no, ¿sabes? ¿Sabes, de color? ¿Sabes lo que pasa, güey, con los skins de trajes de Street Fighter 4? De que pinche gente se los compra y luego los usa en las retas, güey, y nosotros no los podemos ver y nos deja con la curiosidad de que qué pinche traje, güey. Y luego bajamos el pack de compatibilidad. Sí, porque no nos interesa comprar los pinches trajes, güey. Y no tenemos ni los trajes, pero sí ocupamos disco duro a lo pendejo. Sí, por culpa de Gerson. Gerson, tú tienes la sí. culpa, güey. Sí. Aunque algunos chistes han valido los 500 megas. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Pero qué jodido. Imagínense un parchezo, pero así de Assassin's Creed. Mira lo que dice el Arquito, güey. Ni el parche de Windows Vista que pesaba 300% más que el instalador. Exacto. Así. Esto, qué puta. Imagínense, es más. Usted es un niñito que se compra su Play 4 y se lo quiere presumir a sus tíos que vienen de Estados Unidos. Pone el juego que incluían, que era Assassin's Creed, y le dicen que tiene que bajar un parche de 40 GB, si no, no va a poder jugar. Y luego tienes conexión de megacable, güey, que se queda. ¿Te conexión de megacable? Le dices, no, tío, pues nos vemos en Año Nuevo para que ya, a ver si ya se acabó de bajar esta mierda. Pero en Año Nuevo, dentro de 2 años, güey, a ver si se va. En Año, sí, dentro de 2 años. En lo que nos entreguen un parche que ya furule, porque lo peor es que no arregla todos los errores. Oye, pero qué errores de programación. Oye, les pasó como con Watch Dogs, ¿eh? Que ese es otro caso, tristeza, güey. Qué tristeza que yo lo diga. Fue peor Assassin's Creed. No mames, ¿a poco sí? En serio, porque, sí fue peor. Porque mira, con Watch Dogs, o sea, los trailers y los teasers y los gameplays que mostraron en un principio se veían con muy buena calidad. Ajá. Pero luego, cuando salió el juego, salió con peores gráficos de los que habían prometido. Porque le habían hecho un downgrade de no sé qué. Sí. Eso mismo que dice, hicieron un downgrade. Dijeron, no lo vamos a poder hacer como queremos, mejor le bajamos a lo que les prometimos. Se dio de la por mierda. Por eso Watch Dogs se veía así. Pero por eso mismo el desarrollo fue más amigable, más tranquilo, más llevadero y no tiene tantos errores. Con Assassin's Creed Unity dijeron, vamos a echarle todos los huevos del mundo. Y rápido y en chinga loca, porque ya lo quieren, ya lo quieren, ya lo quieren. Y ese pinche juego se bugueó. Como su puta madre. Estaba más bugueado que Mario 64. Sí, le digo que sí. No manches, Mario 64 podía romper el juego a cada rato. También Assassin's Creed Unity, imagínese. Y no es broma, no es jalado. O sea, es un insulto a la nueva generación que tu pinche personaje no se le vea la cara. Que nada más se le vean los dientes y los ojos volando. Imagínese. Nada más es un gran error. Era eso, que el personaje perdía la cara y solo se veían los globos oculares y los dientes y el cabello en una escena romántica. Pinche pop. Y de hecho he visto muchos videos de güeyes así tipo Artemio que han explicado que para corregir esa pendejada solo se ocuparía a lo mucho un parche de 100 megabytes. Conclusión, en Ubisoft no saben programar. Así es. Solo saben tirar billetazos. No, solo saben ocupar el SDK. Es que ya no programan, nada más ocupan el SDK. Ah, sí, es cierto, güey, sí. Y pagarle dinero a LeBron James para que salgan sus juegos culeros de básquet. Así es. A ver, pero yo lo que no entiendo, ¿a qué te refieres con el SDK, Marcelino? Ah, lo que pasa es que ya para algunos desarrollos ya no ocupas, ya no tienes que preocuparte por programar ciertas cosas, como por ejemplo, bueno, algunos detalles ya complicados que ya vienen así, como por decir, voy a poner un ejemplo, no quiere decir que sea así, muévete hacia adelante 3 pasos, y ya no me dices a mover 3 pasos, y ya internamente lo que se le llama el SDK o las utilerías ya se encargan de que el mono se mueva 3 pasos. O ya. En resumen, no es así al 100%. Es un resumen. Es como, ajá, es como si estuviera ya prefabricado, ¿no? Algo así. Es agregar comandos, nada más. Ajá. Oye, oh, es de, por ejemplo, si es como programar un shoryuken a un botón. Pinches chacales. Ah, sí, justo eso, y eso es lo que hizo Ubisoft con todas Assassin's Creed Unity. Agarrar lo que ya tenían desarrollado de las anteriores y nada más lo reimplementar. Lo más jodido, agregaron todo lo que ya tenían de un juego de básquetbol. ¿Cómo? El toda la programación que ya tenían hecha, se basaron en el modelo que tienen de un juego de básquetbol. No recuerdo si ellos son los de NBA 2K, pero de ahí sacaron el modelo actual que tenían del motor gráfico, lo mejoraron un poco, y todo lo que dice Marcelino eran esos. Era eso. O sea, no se basaron en la Assassin's Creed anterior, sino se basaron en el juego de básquetbol. Está como en este juego de que sacaron uno del Señor de los Anillos, que es un skip de Assassin's Creed 2 con Lord of the Rings. Ajá, pues ya, pinche Ubisoft no se tomó ni la molestia de darse cuenta de que la gente que juega esa madre sí entiende ese tipo de cosas, y nos íbamos a dar cuenta que usaron todo lo que tenían en un pinche juego de basquetbol. O sea, es como si ahorita un güey sacara, ¿qué será, güey? Un Final Fantasy con el motor de FIFA, con los mismos bugs de que se caen y se pegan y giran y pendejas así, horribles y feos. Vas a ver un pinche Cloud gambeteando, güey. Ajá, exacto, chance una chilenita. Oh, qué asco, pinche Ubisoft. Activision hace todo lo contrario. Hasta eso hay que reconocerle a Activision, que le echan muchos huevos a todo lo que hacen. Que por cierto que Activision estuvo por la puja de Minecraft, ¿eh? Sí. De hecho, ay, el güey, el que vendió Minecraft, está en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Ah, sí. Por un pinche jueguito de Java. Pinche juego Minecraft. Yo no lo entiendo. Pinche Minecraft, pinche pungrero, pinche niño rata, güey. Yo estaba pensando que de dónde carajos iban a recuperar la inversión los de Microsoft por haber comprado Minecraft. Y mi hermanito me lo dijo muy rápidamente y muy fácil. Y de plano me hizo darme cuenta que sí es cierto. Le dije eso y me dice, güey, le van a poner un 2. Y ya va a ser lo mismo, güey, pero con un número 2 en el título. Y yo dije, mierda, sí es cierto. No te la cales, pinche güey. Y, o sea, si le ponen un pinche 2 al Minecraft, aunque sea lo mismo, van a pensar que es nuevo y lo van a volver a comprar. ¡Tiene un 2! ¡Es nuevo! ¡Tiene un 2! ¡Es un nuevo! Otros 300 pesitos, al cabo que está barato. Pero de 300 pesitos, se llenan los 48 millones de unidades vendidas. Y los pinches niños rata que lo compran. Es así, o sea, la gente por eso los compra, porque son baratos. Ajá. Yo creo que Minecraft podría ser un putazote si lo saben aprovechar en Xbox One. Qué miedo y qué asco. Oye, pero yo tengo, me causa mucho ruido. O sea, tengo una super consola de última generación que me reproduce los mejores gráficos y me pongo a jugar un juego pixeleado. Ay, sí. No subestimes la estupidez de la gente, Marcelino. No la subestimo, pero... ¿Qué piensan? Pues es como la gente que teniendo el 3DS o teniendo el Wii U se pone a descargar los juegos en oferta del Store, que son juegos de NES. Dijiste algo de una manera más decente de lo que yo lo iba a decir. ¿Qué? Entonces estás como los pendejos que tienen el Wii y le hacen homebrew para jugar juegos de NES, güey. Yo iba a decir una peor pero medio ofensiva. Es como los que le apagan el 3DS al 3DS. ¿Qué? Es como los que le apagan el 3D al 3DS. No voy a decir nada porque me ofendí. Yo también. No están aprovechando, no están aprovechando lo que les vendieron porque se marean. ¿Para qué chingados compraron un 3DS? Sí, los van a usar a medias. Pinche Marcos, es un mamón, güey. Perdón. Sí, estamos con todos. Yo no diré nada porque me ofendí con el comentario. Orgullosamente puedo decirles, yo juego Smash con el 3D prendido. No, yo no. Es más, ¿cómo te explico que ni el Mario Kart lo aguanto? Ahí está, ¿entienden? Te mareas, güey. Y es que yo, bueno, como que uno de mis, no sé, en mi defensa puedo decir que juego de noche. Con la vista cansada, supongo. Que puede que esa sea la razón por la que no lo aguanto, pero sí, no lo aguanto. Perdón por hornearlos. No era mi intención. Sí, claro. claro, no, a ti no te gusta monear a la gente. Me imagino a los niños rota ahorita celebrándome y diciendo, ah, nos dieron un argumento para defendernos. Mira, de todas maneras no quita el hecho de que puedo ponerle una friega a quien sea en el Mario Kart. Y sin ¿Y dónde está el Smash? ¿Eh? ¿Y el Smash? El Smash nunca lo compré. Ya, ¿por qué nadie tiene Smash? Porque queremos que juegues ratas de Mario Kart, güey. ¿Del 8? Digo, es el último que ha salido. Del 7. El 8 está bueno. No, el 8 está hermoso. ¿Tú lo tienes, perrito, el 8? Todavía no. Eso me recuerda algo. Pinche Marcos, acabo de dar cuenta por qué lo dijiste, güey. ¿Por qué? Y no te alburié. Ah, bueno. No me di cuenta, chico. No, se te fue. No, chica, no, no se me fue. También, perlita. No juegue juegos de ritmo, sensei. No, yo... hablando de juegos de ritmo, va a salir Rock Band 4. Gosh. Cosa que también movió mucho. Oye, pues sí. Muchas sí. noticias. Pero qué casualidad, ¿no? Sale Guitar Hero y ahora viene Rock Band. Siempre fue así, sensei. Siempre estuvieron dando chingadazos. Pero cuando ya se había muerto ese género. Ahora lo reviven misteriosamente. Sale otra vez Guitar Hero y otra vez viene Rock Band. Y vamos a ver a los mismos pendejos otra vez en convenciones tocando las mismas pinches güeyes canciones que tocaron el pinche güey Guitar Hero. Y sí, literal las mismas canciones, porque todo el catálogo disponible de DLCs va a estar disponible para la nueva versión. Y van a ser los mismos instrumentos. Bueno, ¿quién? Los mismos instrumentos, quién sabe si con los mismos dispositivos. Yo creo que le van a comprar más. Una guitarra. No, ya dijeron que no, güey. O sea, dijeron sí, que vamos no. Vamos a vender los dispositivos para quien no los tenga, pero quien ya los tenga puede seguir usándolos. Porque según esto. Es que Espera. ¿Y viene para la generación anterior? ¿Para la del 360 y el Play 3? No creo. No han dicho nada. Hasta ahorita está confirmado Play 4 y Xbox. Ah, ya. Oye, por cierto, Marcos, ya hice la prueba de mi arcade pad, no jaló en el pinche Play 4. No jaló en el Play 4. No me lo detectó. Tiempo. Espera. Pero tengo entendido que depende del juego. O sea, tienes que conectarlo ya con el juego. Precisamente. Eso es, depende del desarrollador. Que trae el driver. Sensei, le tengo muy malas noticias, perdóneme que yo sea portador de malas noticias. Que no va, Street Fighter 4 no va a soportar arcades viejos. Peor, creo que peor. ¿Qué? Mejor me voy cubriendo, pero... ¿Nada más vas a soportar el de Mad Cat? Mad Cat y Street Fighter 5 se van a liar. Ah, sí. Creo que Sensei se murió. Me morí. Sí, o sea, posiblemente su Hori no furules y Mad Cat le da dinero a Capo. ¿Qué es lo más probable? Que es lo más probable que se tenga que comprar uno nuevo. Voy a comprar un pinche periférico de esos para hacer la conversión, güey. Obviamente va a haber productos fuera de Madcast que tengan licencia, pero no sé si sea retrocompatible. Perdón. Lo unieron. Ahora sí, no fue. Oye, sí, güey, no, pero a ver, pero espérate. El acuerdo nada más habla sobre los torneos que organice Capcom, güey. Ajá. O sea, ese de que si vas a un torneo de Capcom tienes que hacer a nuevo un arcade stick Madcast, güey. Ajá. Nada más, pero pues no te dice que... Pero pues dime tú, ¿cuándo voy a ir a un pinche torneo oficial de Capcom yo, güey? Sí, pero o sea, es que eso fue lo que pasó con los güeyes de Mortal Kombat. Porque ahorita los güeyes que tienen la patente para hacer los controles de Mortal Kombat, que de hecho ya van a salir para Play 4 y Xbox One, y van a ser retrocompatibles para Xbox 360 y Play 3, así empezaron. Dijeron, ya. Nosotros compramos exclusividad de torneos y al año ya son exclusivos sus controles. Uh-huh. Y es lo que yo tengo miedo de que sea Madcast, porque yo como usted también odio Madcast, pero amo Razer. ¿Sabes qué voy a comprar? No van a tardar en salir estos dispositivos que te van a emular el control y que te van a dejar conectar cualquier pad que tú quieras, hasta de otra consola. Con eso la arma. La neta sí, güey. O sea, ya con eso las rifas, güey. Por cierto, hablando de esas pendejadas, salió un dispositivo para conectarle cualquier control con entrada micro USB a un control Wiimote. O sea, se puedes conectarle un DualShock 4 al Wiimote y jugar con ese Smash. Oh, pues chingón, ¿eh? Está también chido, el de Xbox One. Y aprovecho que yo tengo dos DualShock 4, güey. Y sí, está chingón. Y aparte va a costar al menos unos $25. Por el momento solo están en China. Pero posiblemente. Cosa rara, ¿no? Cosa rara porque pues allá como que allá China no hay, no eso, güey. No, los chinos no, nada, que los chinos van a producir electrónica, por Dios, güey. Sí. O sea, güey, ya pues, ellos venden puro fayuca, no, puro player de sección. Nah, no mames, güey, venden puro pinche arroz, güey. Venden pura comida. Pura sí, pinche comida, güey. Animales vivos. Sí. Se los comen. Ay, no. Comen gato, güey, qué asco. Pinches herejes. Ya sé. También comen perros, güey. Ah, los perros está bien, son feos. ¿Quién? ¿Los perros o los chinos? Los perros y los chinos también. Ah, ok. Uy, nos dan a que los chinos, güey. Que caigan esos hijos de su puta madre. Que vengan. Facebook, Marcos, Heavy Reiner. Mira, encontré una nota aquí relacionada. Esta es tomada del sitio laps4.com. Dice: Mascas que da periféricos oficiales para Street Fighter 5. Fight Pads, Fight Sticks y Tournament Edition Fight Sticks saldrán junto con el juego. Que son fabricantes, que son del fabricante de periféricos Mad Cats. Mad Cats anunció recientemente el acuerdo alcanzado con Capcom para el desarrollo de controladores oficiales para el Street Fighter V. Según explican desde la compañía, junto con el lanzamiento del título, se van a poder encontrar Fight Pads, o sea que son controles como el de la W que tiene Marcus. Sí. Fight Sticks, que son unas palanquitas que como la que yo tengo. Como a mi palanca Cuamba. Y Tournament Edition Fight Sticks, que estos no sé cuáles sean. Me imagino que son palancas nada más de 3 botones, de 6 botones, ¿no? Uh-huh. Son estas que no tienen start, ¿no? Ahí cercano para... Sí, son las que la tienen ubicada en la parte de atrás para que no vayas a perder por presionar un botón. Sí, porque en los torneos si presionas pausa en medio del round pierdes el eliminatorio. Uh-huh. Te descalifican, pues. Te mandan a la chingada a tu madre. Sí, exactamente. La tuya, güey. Dice, además de la creación de estos controladores, Madcast anuncia que se ha convertido en el patrocinador número uno de la Liga Capcom Pro Tour, que es el evento eSports protagonizado por Capcom y su franquicia Street Fighter. Vamos, como si tuvieran otra, ¿no? Pues sí. Ah, Darkstalkers. Darkstalkers. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, verdad? Pues sale pinche sí. Morrigan, güey. Mira, al menos tenemos un DLC edición súper limitada porque solo hay 3 en el mundo. Sí. Gerson, tú y yo. Sí. Somos los únicos güeyes que tenemos ese juego, güey, de Darkstalkers, Somos especiales. ¿Resurrection o cómo se llamó esta madre? Sí, Darkstalkers Resurrection. Resurrection, güey. Nada más tú. Soy en el único juego de pelea donde les gano a los dos, güey, donde me la pelan toda la riata, güey. Ajá. Pinche. Pero. Pinche Felicia. Felicia, güey. Ok, mi personaje favorito. Ahí te gano con Felicia y con el Puchurrumino, güey. Es lo que le iba a decir, el Puchurrumino, pero no sé si lo podemos decir al aire. Ya dilo, güey, ya es un solo. El Puchurrumino. Pinche Puchurrumino. ¿Cómo se llama Sasquatch, güey? La tabla. ¿Cuál tabla, güey? Tabla. Lilith. Todos, mi güey, todos. Tu güey, todos. Pinche madre. Bueno, pero al menos ya está mejor que como estaba, güey. Bueno, total. Morrigan sigue siendo la reina. Sí. Y este güey, Dimitri, güey. Che, Dimitri, inútil. Disculpa, Dimitri. Dice: por el momento no se ha mostrado ningún prototipo de los periféricos. Por lo que habrá que seguir esperando hasta que Mad Cats dé más información al respecto. Con respecto a Street Fighter V, no se sabe cuándo va a salir, pero todo apunta a que salga dentro de un año. Sí, es cierto, ya Capcom dijo primavera 2016. Uh-huh. Exactamente. O sea que puede ser entre marzo, abril, mayo y junio. Yo siento que lo más probable es que lo van a sacar despuesito del E3. Yo siento que lo tienen que sacar después de Uncharted. No, antes o después. Para que Capcom se le quite lo pinche pobre, güey. Es que, imagínese, llega uno a la tienda, oh, ¿qué puedo comprar? Un pinche juego de peleas que de seguro no sé jugar y me va a chingar un pinche chino de 40 años. O un juego de un güey de disparos. Pinche Gerson, güey, es el que te lo va a chingar, güey. Sí, Gerson sería el único que se llevara Street Fighter 5 y todos los demás son Uncharted 4. No, pero sabes, yo no recomendaría comprar Street Fighter 5. Eso lo digo ahora, en un año voy a decir, ay, ya me lo compré. Pero miren, yo no lo recomendaría, aunque yo sé que no lo voy a hacer, güey. Yo no les recomiendo que compren Street Fighter 5 recién salido. Cómprenlo 2 años después, cómprenlo como por el 2018, ya cuando salgan toda la revisión. Sí, es 2018. Horrible cuando pasa eso. Ya cuando de hecho, salga la hiper... en los de pelea. Güey, no manches, Marcelino. Ya cuando salga el Hyper Ultra Street Fighter 5 Arcade Plus Edition Turbo. Y que le hagan ya una parodia en Dead Rising 3. No me acordaba de eso. Nadie, ni Capcom se acordaba de eso. ¿Se acordó de sacar esas DLCs, al menos? Pues estoy en mi Xbox One, ahora vamos a ver la tienda. No, sí salieron luego, güey. A ver, pero voy a ver aquí la tienda. A ver, esto, aquí en el ITN hacemos investigaciones de campo. No copiamos y pegamos como otros pendejos. A ver, déjame checar Xbox Live, güey. Aunque yo que tengo 360, igual me debe aparecer la tienda, ¿no? También. No, le va a aparecer. Perdón, pero no. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? No sé por qué. No hay conexión entre las tiendas. No, güey, yo digo aquí está. Desde la página, animal. Ah, desde la página sí. Ya encontré esa cosa. Ah, no es el soundtrack. No quiero soundtrack. A ver, espere. The Racing. Distraídos, Marcelino. Oscar. Ah, le toca Perlita. ¿Yo qué? Distraídos, sí. A ver, aquí está. Super Pinche. Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X más Alpha, no sé qué chingados. Más Alpha cuesta 100. Ya, carajo, ya. Güey, ya vale la mitad. LOL. $129, tamaño 32.22 megabytes. Y la descripción dice así: Super Dead Rising 3 Arcade Remix añade un nuevo modo cooperativo de 4 jugadores a Dead Rising 3. Juega como Frank West, Chuck Green, Nick Ramos y Annie Green. Disfrázate de tus personajes de Capcom favoritos y usa sus ataques y movimientos para salvar la ciudad de las hordas. De las hordas, jefes sombra y zombies gigantes. Logra la mejor puntuación, desbloquea personajes y lucha por la supervivencia al estilo de Capcom. Shoryuken. Requiere Dead Rising 3 para Xbox One. Se vende por separado. $129. ¿Qué son 32 megas, ¿no? Sí. O sea, sí, aquí ya estoy viendo la página del descargable. Minecraft vale no, más que eso. No manches, el Capitán Comando, no jodas. Yo creo que ya ni saben quién es el Capitán Comando, güey. Nunca nadie supo quién era el Capitán Comando. Discúlpeme, sensei. Güey, me cae que ni yo sabía quién era el Capitán Comando, güey. Hasta Marvel contra Capcom. No, ¿y sabes por qué lo escogí, güey? Por cuerda loca. No, pendejo, porque iba a escoger a pinche Spider-Man y me equivoqué. Ya ves que está en el recuerdo de arriba de Spider-Man. Qué bonita historia de amor. Mejor que O sea, por ahí no se lo escogí, güey. Cosa similar me acaba de pasar hace poco en el Street Fighter 3, güey, con Remy. Ay, con Remy. Iba a escoger a Kuma, güey. Y llegó Remy. Güey. ¿Y se quedó? ¿Y se quedó, güey? ¿Y Remy no está en el DLC de The Tracing? ¿No? ¿Dónde fue a parar Mega Man? ¿Está The ahí? 3. Es un traje desbloqueable, güey. La armadura del Mega Man X5 en Dead Rising 3. Si juntas un montón de pinches puntos, si juntas como 100,000 muertes de zombies. ¡Lol! Eso sí, y es pudo destituir un personaje. Y obviamente tiene su cañoncito, el X-Buster, güey. Y es un ataque. Perlita llora. Incluso yo lloro. Por eso no compré ese juego. 129 pesos, estoy viendo, oigan, aquí. Oigan, y por cierto, me acabo de enterar de otra cosa. Bueno, igual ya creo que ya se sabía. Nintendo y Game Freaks se andaban rompiendo las medias, ¿eh? ¿Otra vez? Sí, otra vez. De hecho, les había comentado en programas pasados de que Game Freak iba a ser, estaba tramando algo con Sega. Ah, sí, ya lo confirmaron. Ah, sí. Ya lo confirmaron, van a sacar un nuevo juego y no va a salir para plataformas de Nintendo. Pues... ¿cómo te explico? No le veo futuro. ¿A quién? ¿A Game Freak o a Sega? Pues a ninguno de los dos. Oye, estás dejando a papá Nintendo para irte con... ¿con un pinche muerto? Sí. Aclaración a Perlita. Nintendo es dueño de la marca Pokémon. Solo le dejan a Game Freak hacer los juegos. O sea, podrían correr a Game Freak y poner a cualquier otro güey a hacerlos. Retro Studios. Retro Studios está haciendo otra cosa. Espero que esté haciendo algo de Metroid. Así que ojalá que no hagan enojar a Nintendo, porque con lo pinches necios que son los pinches. Sí, sí, o sea, es que por eso es por lo que te digo, o sea, dejas y te vas de lado de papá Nintendo y luego te vas con... es como cuando te escapas de tu casa para irte a vivir al circo. No vayamos eso. Tan lejos. No vayamos tan lejos, pregúntenle a Rari. Pero Sensei Killer Instinct. Killer Instinct, dale verga, güey. Todos le aplaudieron a Killer Instinct, hasta usted. Hasta yo, güey, pero pinche juego lo hicieron bien mierda, güey. Pinche Gorchi le quitaron su plot, güey. Su plot. Y pero fue que el DLC. ¿Eh? Era DLC. Y era free to play. O sea, por eso no tienen perdón de Dios ni María Santísima, güey. Es que el plot, es que es lo que dice Marcelino, el plot era DLC. Lo tenías que comprar. Ah, o sea, la verga, pinche. Un DLC por pero también qué tan, pero qué tan jodido acabó Rari. O sea, pero qué tan jodido vino a acabar Rari. Pobrecitos. Bueno, que ese Rari ya no es Rari. Es raro. Sí. Pues sí. Pero ese jueguito del elefantito, como que... ¿quién sabe? Habría que darle un poquito beneficio de la duda, porque los güeyes de Game Freak hacen pinche oro. No sé, como que no le tengo fe. Yo no es que le tenga fe, no quiero perderle la fe, más bien. Ah. O sea, no es que diga, sí va a estar bien, ¿no? Lo que digo es, sí quiero ver qué pedo. Quiero ver qué pasa. Quién sabe, igual está bonito. Igual es el nuevo Spelunky, Marcelino, o algo por el estilo. Más traumas, no. Más traumas, güey. Más corajes. Fuera de Nintendo, ¿qué otros juegos ha hecho Game Freak? Fuera de Pokémon. Creo que ha tenido otros dos. También sí, fuera de Nintendo. Sí, pero no recuerdo cuáles fueron. Así de aquí son. Eran, no me acuerdo, ya, no, se me fue la vida, perdón. Pero sí, ya han hecho jueguitos así, pero nunca han sido la gran cosa. Nah, es que es como... es muy difícil que superen a su obra maestra Pokémon. Lo peor que podría pasar es que si pegara el elefantito y alguien comprara Game Freak. Uy. Eso sí sería muy mal. Terminamos teniendo puros Pokémon Tournament. Ajá, güey. Puros Pokémon de ¿qué más? Pokémon. Aquí la cosa con Game Freak es que Game Freak no es propiamente de Nintendo. No. Es un desarrollador independiente. Nada más que aquí hay un problema. Pokémon no es ni de Game Freak, ni de Nintendo, ni de Creators Inc. Es de las tres. Es de Pokémon Company. Ajá. Sí, y Pokémon Company está conformada por las tres. Los que tienen el derecho de publicar son Nintendo. Sí. Los que tienen los derechos de los personajes son Creatures, y los que tienen el derecho del desarrollo son Game Freak. Bueno, es que también hay que tener en cuenta algo que es, este, como que sí, un poquito más importante, el hecho de que ya en Japón Pokémon ya no pega. Yokai Watch es la novedad. Ajá, la de los fantasmitos raros. Qué bueno. Este, pero... Ahí estaban con el tren del nombre. A lo mejor lo que podrían darse cuenta es que el verdadero mercado está fuera de Japón. Por eso va a llegar Yokai Watch a América. Yo no lo jugaría. A mí no me termina de llamar la atención ese juego. Esperemos que todo el mundo piense así, porque no quiero que Pokémon tenga rival. Lo va a terminar teniendo. Nos gusta. A lo mejor ya está por puro morbo. Así de hoy, a ver si sí. Y al rato que te guste más, te pases al lado oscuro de Yokai Watch. Pero pues si se fijan, yo creo que igual sale para... Juan que lo va a comprar por puro oigan, pero igual Yokai Watch es igual para plataformas de Nintendo. Sí. O sea, tampoco hay gran problema. O sea, si Pokémon no pega y Yokai Watch sí, y lo compra Nintendo... No es problema para Nintendo. ¿Eh? No es problema para Nintendo. ¿No? A menos que saquen juguetes. Sí, el problema es para Game Freak y para Creatures. Nintendo igual le vale madre. Uh-huh. O sea, Nintendo en ese sentido le supo dar ese nicho de mercado de los pinches monitos virtuales. Sí, lo malo sería que cuando llega la competencia es cuando tratan de innovar. Imagínense que traten de innovar Pokémon y no lo hagan bien. Terminarán hundiendo, eso no es bueno. Se acaba el mundo, empieza la Tercera Guerra Mundial. Todo se va a la mierda, se destruyen naciones, regresan las ejecuciones públicas, la Inquisición retorna. Cosas así pasarían si Pokémon pierde terreno. Imagínate que van, ya me imagino los memes de Civil Wars con Yokai Watch Pokémon. Y no dudes que los prietos tengan sus sean vendepatrias Pokémon. ¿Tú crees que no? Te digo, hasta por el puro morbo lo van a comprar. Ajá. No, ni por el puro morbo lo van a ver con... Ah, tiene forma de anime, vamos a ver. Uy, es anime, carnal. De ese que hay ahí en Reforma a veces. Vamos a ver qué tal. No mames. Más prietos. Juego para reproducir prietos. No, prietos niño rata. No, cualquier clase de prietos. Los prietos más, son como prietos cucarachas, son los más resistentes. Mierda, mejorando. Eso da miedo. Ya no estoy tan seguro de querer ver Yokai Watch aquí en América. Por cierto, que ya hay fecha para el lanzamiento de Xenoblade Chronicles X para Wii U. ¿Cuándo? Estaría saliendo para junio de 2015. 26 de junio. ¿De este año? Sí. O sea que le va a pelear a Batman Arkham Knight. Recuerda que de Nintendo es un universo aparte. Sí, un universo con... un universo de solo... de menos de 10 millones de consolas vendidas, güey. Sí. Y contra Arkham Knight. Oye, ¿crees que alguien que nada más tenga un Wii U se va a interesar por Arkham Knight? ¿Quién en este mundo solo tiene un Wii U, güey? Hay mucha raza, ¿eh? ¿Quién en este mundo se conformaría con un Wii U? Mira, ahorita. Quien tiene un Wii U, güey, quien tiene un Wii U es porque nada más le interesan los juegos de Nintendo. Sí. ¿Pero qué juegos porque de Nintendo? Porque no hay Team Parties, los básicos, güey, porque le interesan las cosas que salen para Nintendo. El güey que, ese güey que usted dice, no compró ni Bayonetta, ni Smash, ni cosas así, porque no es lo suyo. Él está esperando Zelda, estoy seguro de eso. El ocarinismo, güey. Él está esperando, él es el fan ocarinero. Está esperando su mundo abierto de césped. Ajá, está esperando que Zelda regrese a ser vista... vista así por encima. Y que Mario sea ya otra vez 2D. si ese es el caso. Ahora bien, si dice que son los que compran juegos de Nintendo, los que solo tienen un Wii, ¿cómo carajos les va a interesar Xenoblade Chronicles? Dice Jibiquito Hiragai que si a poco así hablan los del DF. Sí, Jibiquito, lo siento, así hablan. Tú también, Marcelino, perdón. Ve, Marcelino, no se enoja. No, ya no más preocúpate cuando vengas el próximo año. Ok. Igual todos me van a madrear. Sí, yo te voy a cachetear por decirme vieja. Perdón. No te preocupes, si vas muchas veces al baño no te preguntes por qué. Nadie puso el acento en tu comida. Igual yo llevo medicamentos, pinche persona. Está envenenado. ¿Quién chingados? ¿Quién que solo tenga Wii U de verdad te estaría esperando en Xenoblade Chronicles? Yo creo que nadie. Oiga, por cierto, sensei, esa nota dice si va a haber, no va a llegar la cajita negra aquí, ¿verdad? ¿Cajita negra? ¿No ve que en Europa va a llegar Xenoblade Chronicles con una cajita negra? Y un arte bien cabrón. Pues no lo sé, nada más lo único que sé es que llega el 26 de junio. Ay, pinche Irene. Tocan cosas bonitas a los europeos. Marcus, this is America. Nunca va a llegar. Marcelino, no quiero perder la esperanza, güey. Tú ten fe, Marcelino. Después de lo que hicieron con Pokémon, ¿aún sigues conservando la fe? Marcelino, Mario Kart 8 llegó con cajita roja, güey. Ten fe. Y en Europa estuvo con una concha azul. Ten fe, güey. Ten fe, Marcelino. Escucha lo que te digo. Ten fe. Marcelino, ¿cómo ten fe? Si me está uniendo, pero porque soy un hombre de fe. En este momento soy fan prieto. Oigan, por cierto, la semana pasada habíamos comentado sobre la fecha de The Legend of Zelda para Wii U en junio. Ahora se va a pelear con Uncharted, sí. No, güey, ¿sí? Pero casi. Ya la retrasaron. Ya nos aplicaron la Zeldiña. ¿Para cuándo? La Nintendiña otra vez. Para el 31 de diciembre. Una fecha muy mala, por cierto, de 2015. Porque... ¿31 de diciembre? ¿Quién va a tener dinero para comprarlo? Exactamente, esa no ayuda. No, ay. Los juegos van a estar bien gastados, bien jodidos, bien puteados de todos los gastos de la fiesta. No, mira, ya puedo, casi puedo predecir la estrategia que van a manejar. ¿Bundle? Tal vez. Te lo quieren vender para tener algo que mostrarte en la E3. En la E3, tú estás viendo España, me cae. Es que se dice la E3. 2015-2016. Es la E3. Es el E3, güey. Es una exposición. Ya como maman, como sea. El Exposición E3. El Exposición E3. El Exposición E3. El show del E3, güey. Ya. El show. Dámela, güey. Suena como un pedo de Vox Bunny. Está bien. El show del E3. Pues en el E3. Uy, pues es un show del E3, güey. Protagonizado por Don Matrix y sus estupideces, güey. Y por un simio llamado Rey Filsame. Que no entra caminando con sus manos porque no lo dejan. El punto es que te puedo garantizar que te van a dejar berreando por el juego. De manera que en Navidad aparte es el dinero exclusivamente para comprar ese juego en el estreno. ¿Y va a pasar? Yo lo veo como un güey diciendo, ching, ya tengo mi Play 4, ¿ahora qué hago? Ya no me alcanza para Zelda. Bueno, ni modo. Lo veo más probable así. Considerando el éxito que tiene Play 4, podría ser así. No, va a estar difícil si sale en esa fecha. Yo creo que lo van a volver a retrasar. Oigan, por cierto, hablando para de febrero. Sí, para que se pelee con Uncharted. Oye, Marcos, hablando de Don Matrix, ahorita que lo mencioné, ¿sabes cómo andan las acciones de Zynga? De la mierda. Mira, en el 2012, cuando Zynga estaba en todo su apogeo, la acción de Zynga valía $12. Después de Don Matrix, y a la fecha, cuestan $2. Mierda. Sí, compré un chicle, ya no me alcanza. Y sí, yo no tengo cambio de uno de 50, sino si... Tengo dos de a 20, ¿me los cambian? No mames, tan jodidos están. Tan jodidos. Ese güey ha sido lo peor que le ha pasado a Xbox en la historia. A la que sufra en el infierno. Pobre Zynga, debería mandarlo a chingar a su madre. Yo creo que si no lo manda a chingar a su madre es porque el güey que está en fila para ser el cabrón de ahí está más pendejo. Sí, güey. Por cierto, otra de las novedades que se nos comentaron en el E3 anterior, ¿se acuerdan del PS Now? ¿Del PlayStation Now? Sí. Uh-huh. Ya empezaron las betas. Sí, ya empezaron las betas. Ya corrigieron muchas cosas. Sí, y primero empezaron a hacer una beta en Estados Unidos. Ya corrigieron un montón de weas que ahí están mal. Y ya recién empezaron a hacer la beta en Europa. Es europeo, güey. Chirene. Y no tienen ni siquiera fecha definida, porque inclusive la misma gente de Sony dicen, no sabemos cuándo lo vayamos a lanzar. Van a estar enfocados en vender Play 4 porque seguro ni ellos esperaban que se vendiera también. Pues, van a estar queriendo crear el mercado para PlayStation Now. Se van a estar enfocando en eso, estoy casi seguro. No, realmente tenían varios problemas con el PlayStation Now, güey, por el tema de la... el modelo de negocios todavía no lo han podido ni siquiera definir. Nintendo. No, pero... Confío en... Se han intentado. Confío en San Haskirai. Estaba igual de pendejo que Don Matrix, no mames. Pues... Igual de pendejo, pero... 10 millones de unidades más vendidas. Ah, claro, no, sí, claro. O sea, es la ventaja de Haskirai, güey. No hay 10 millones de unidades, pero están igual de pendejo los dos, güey. Sí, pero billetazo manda. No, hay una gran diferencia. ¿Cuál? La gente debajo del otro bici sabe qué hacer. Es cierto. Muy bien, Marcelino. ¿Y luego? No, ¿sí? ¿Ya entró el blackout? No, lo que pasa es que me caí, güey. Nos caímos de la barra. Ya volvimos. Ah, yo dije, pedo. Ah, ya volvimos. Y por eso. Hola, banda. En fin. No, y aparte, ya estabas a nada del final. Es que ando en sí, menos, ¿no? Según yo, son 5. No, son 10, güey. Ah, bueno. Está bien. Ah, no es cierto. No, sí, son 2 minutos, ¿no? Ya. Son 2 minutos. 4. Pues ya nos vamos. 3. Ya nos vamos. Estamos a nada de irnos, nos vamos. Despídete, Marco. Bueno, ¿quién se despide primero? Perlita primero, las damas. Ok. Gracias por escucharnos. Y hoy casi no comenté porque empezaron con tecnicismos y cosas de cables. Y a eso sí no le sé. Pinche Marcus. Pinche vicioso. Sí, cables, la verdad es que sí, como que se traumaron un poquito con eso. Y fue así de, bueno, yo aquí calladita me veo más bonita. ¿Tienes el balón o te vale? ¿Eh? Ah, no, esos son anuncios. Pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y aquí estoy yo. Escuchen Zona Púrpura cuando transmita. ¿Zona Púrpura, güey? ¿Táctica de supervivencia? ¿Supervivencia? Perdón. Sí, como que... ¿What? Ya no estás pensando estoy bien. Estoy dormido, sí, perdón. Ok, bueno, sigo yo. No, gracias por escucharnos. Ah, no, ya no. ¿Eh? No, ya no. LOL. Bueno, gracias por escucharnos. Gracias por invitarme una vez más. Y pues que se la pasen bien y jueguen mucho, diviértanse. Muy bien, Marcos. Banda, buenas noches. Yo no sé si lo notaron, estaba un poquito dormido. No, hombre, pero ya se me va a quitar. Si no entendieron lo de los cables, pues lástima por ustedes porque sus consolas se ven feo. Ya, hasta el sábado, se cuidan. Y a ver si ya el próximo ITN podemos traer a Chandler. Sí, neta que estaría bueno con sus ranteos ya. Así sí. Que ya, banda, gracias por haberme escuchado y por aguantarme y todo. Y ya, los quiero y jueguen y sean felices. Y chinguen a su madre y ya. Ok, muy bien. Bueno, pues a nombre de los que hacemos posible el ITN Radio, gracias por el favor de su atención. Siguen en sintonía de lo que tengan que escuchar. Y ya, nos vamos. Adiós. Se cuidan y el que obra mal se le pudre el tamal. Bye. Lockdown forever, y'all. This contains scenes of violence and death. Viewers on the special, some ain't ready yet. For the fact that ain't ready, step up for what you got. For the bodies who ain't ready, take your regular spot. So what? Calm down before it's too late to stop. Trying to front like you was kings of the block.